actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Está grabando esta. Ya está grabando. Ya está grabando. Sí. Ok. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Y otra de esas sensuales sesiones en las que grabamos en mi cámara. ¿Qué? Ya me... Cámara, eso es todo en el Saga Podcast de la semana y nos vemos, putos. Me trajiste aquí con punta de engaños. ¿Con puta de engaños? También con putas de engaños. No ha habido ninguna. Pero en esta ocasión en la que estamos así medio de huevo porque la neta del día no da para más. Se encuentra aquí Mad Madrazos. Hola. Está el Dr. Gil. A huevo aquí, chingón. Está el pinche Necro. A huevo, yo no falto. Y estoy yo, el más cabrón de todos, la maldad. No estás más cabrón que nadie. Como putas, ¿no? Nah, ni más, estás bien pendejo. No, no, porque el entendimiento. Tienes pinches uñas de los pies como pinches garras, güey. Eso es hermoso, ve, mamá. Eso es hermoso, güey. No, la neta, no está chido eso. Están chingones tener los pinches uñas así chingonas largas. No. Sabrosas. No. ¿Te lo cogerías, Mad Madros? No. Qué bueno. ¿Te cortaba las uñas? Menos. O sea, ve, ya lo... O sea que con uñas todavía hay posibilidad. No, tampoco. Sí, ahí sí hay chance. Bueno, esta semana en el Saga Podcast, como se imaginarán, pues estamos un poco cortos de material. Que no debería ser. No, tenemos porque... una pinche lista de como 20,000 pinches más. A la mierda, porque esas listas no funcionan, ¿no? No, Dr. Gil. Yo creo que sí funcionan, de hecho no se ha organizado mucho. Sin embargo, nos vale verga y sacamos el primer tema de sucaritas que encontremos. Bueno, pero el punto es que ahorita deberíamos tener un tema fácil porque ya está Star Trek Into Darkness en cartelera. Pero es o Star no, Mad Madrazos. A nadie le interesa. Pues sí, pero pues sí, como que igual. Sí la quieres ir a ver, Mad Madrazos. ¿No te gustó la primera? Sí, pero pues así como que para... Ah, no mames, ya espero la... No. Yo sí quiero ver. ¿Quién va a ser el malo aparte de que Sherlock Holmes? Sí la quiero ver, la neta, pero... Así como que ya vamos a la puta premier. No, vamos a ir al premier porque ya fue y no fuimos. Ajá, no, pero... Y creo que ni hubo. Creo que ni la primera ni nadie la compró en Blu-ray, güey. Así como de cara. Super pinche X. Yo sí la tengo en Blu-ray. ¿Ya la viste? No. Ahí está la diferencia. Así que no vale. Bueno, pero la idea es que básicamente ya está y podríamos ir a verla y ver qué pedo. Ajá. Pero no vamos a ir porque además somos super pinches jodidos y entonces hoy vamos a hablar bastante de otro tema. Se acaba del culo. Hoy vamos a hablar acerca del viaje en el tiempo. Pero antes de hablar de viaje en el tiempo... ¿De qué pinches privilegios gozas la pinche maldad para tener su propio micrófono mientras nosotros... Que estoy en mi propia silla y ustedes están en mi cama. ¿Ah, sí? Madrazos, siéntate en él. No. A huevo. Está bien, me voy a hacer más para allá. Y además porque está aquí en los pinches controles. Ya. Está bien. ¡Ay, me pellizqué el pie! A huevo. Ah, por no. La de detrás. El pie, no un huevo. Ok, ¡Ay, antes, se me ardió! Antes de empezar, güey... ¿Sabes cómo no me ardería si viajara en el tiempo y supiera que lo voy a hacer y ya no lo hiciera? Pero entonces habría dos tus. Sí, pero aún así yo creo que lo harías. Bueno, igual y me gusta el dolor y más bien regreso para volver a experimentarlo. A ver, rápido, güey. Pedo. Ya ves que dijeron el día de ayer o hoy en la mañana, en algún momento de la pinche vida. ¿Quién? Dijo el pinche Ed Boon, voy a sacar cuatro pinches... No, voy a sacar otro pinche DLC. O más bien dicho, ¡voten! Y igual y sale algo más. De DLC Prenchos. Ajá. Y como nunca grabamos noticias y entonces nos vamos a pasar por el arco del triunfo todo esto. Ajá. Ya viste que estaba el Swantin, la Power Gear, el Red Robin. Red Robin estaba... Ah, no, Red Hood. Y la Power Gear. La Satana Satara, el Blue Beetle y el Doctor Fate, ¿no? Ajá. ¿Por cuál votaste, güey? Por Power Girl. ¿Sí? Es que me gusta la pechuga. Pues sí, pero no sé, no. Se me hace así como que ya mucho pinche personaje mamado, como... Pero no hay viechas. No, pero yo, por ejemplo, yo voté por la Satana Satara. Pero así como que está medio... Yo quería Bizarro y puro pájaro tambor. Yo quería... Ay, Bayona. Así pues yo quiero el señor frío. Va a salir Bueno, pusieron una lista para que votaras por uno. No me han dicho. Y los güeyes que mencionan están bastante chingones. La Power Girl está chingona. No, es sí. otra Superman a fin de cuentas, pero... No, pero no sé, como ya está Superman y va a estar el pinche Zod y está la Mujer Maravilla y no sé, como que digo... El Fate es la onda igual. Ajá, no sé, yo voté por Satana. Pues Satana, y como voté dos veces, también voté por el Blue Beetle, porque es mexicano el güey. A huevo. A huevo. Sí, nada más por eso voté por ese güey. Pero sí, no sé, la Power Girl como que digo, ñe. Y no sé, buenas razones para verlo. Solo espero que no gane el Robin, porque sí, la verdad, ya son muchos personajes de Batman y ya no está chido. Porque siempre, ¿no? Sí, no sé, ¿qué vende Batman? Oh, pues mete más Batman. Oh, qué pinches listo. Chingo. Ok. Lo que hace falta es que necesitamos un juego de peleas de puro Batman. Estaría chingón, güey. Estaría chingón que salga el Batman vampiro. Quizás por la pinche galería de villanos de Batman estaría chévere, ¿verdad? Ahí está Injustice 2 Batman. A huevo. Y luego Injustice 3 Vertigo Comics. Ven, no mames, nos está acordando de otro día. También deberían salir todos los Caballeros Extraordinarios. Ah, sí, es cierto. Me diga Caballeros Extraordinarios, ¿eh? No mames, el Vertigo estaría mucho más divertido que el Injustice. Saldría B de Venganza y lo usaría más madrazos, ¿verdad? A huevo. Y saldría Big Wolf. Saldría Big Wolf. Saldría la Bestia, posiblemente. Los personajes de la Liga Extraordinaria. Saldría el Zarenero, la Muerte, el chico de los libros de magia, John Constantine. Salía Y, el último hombre. Saldría el güey Y. Con su chango peludo. Ay, güey. Ay, güey. Saldría Preacher. Estaría muy cabrón. Sí. Bueno, ya, esos son nuestros pinches sueños guajiros. A la verga los sueños guajiros. Vamos a entrarle al pinche tema. ¿De qué vamos a hablar esta vez, güey? De viajes en el tiempo y por qué se puede viajar en el tiempo. ¿Por qué vamos a hablar de viajes en el tiempo, Dr. Gil? Pues nomás, güey, porque somos bien pinches huevones, ¿o qué? ¿Tienen otra pinche razón? No, de hecho, por ahí lo anotaron en la lista de... Sí, la neta, pues qué. Parece suma de madurez. No, tengo huevita. Ah, yo lo vi porque lo subieron en el Wunderlist y dije, está chido el tema. Sí, la neta funciona, es fácil de manipular. Vamos a empezar con algún pinche viajero del tiempo, algún viajero del tiempo que conozcas. O no vamos a hablar de lo que es el viaje en el tiempo. Bueno, si quieres empezamos por ahí. Yo me acuerdo que Viajeros en el Tiempo era una serie muy chingona que veíamos en los 80s. Me viene a la mente el pinche tema musical, lo estaba bailando. Ah, güey. Ahí les va mi pasito más sexy. No. Con razón no tienes vieja, güey. Cállate. Okay, ¿qué te piches? Bueno, el viaje en el tiempo es un tópico recurrente en la ciencia ficción, en la fantasía, en las novelas. Es la más famosa obra, en este caso, pues fue La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Uh-huh. Ya pinches llovió. Y luego su nieto hizo una versión cinematográfica con Guy Pearce, que al parecer es muy odiada. Aunque honestamente a mí me gusta y ahí la tengo. La compré de 50 varos. ¡Juega! Ya la compré, a mí sí me gustó. Tal vez lo que podríamos platicar también, creo que sería interesante, es cuáles son los diferentes formatos a través de los cuales se viaja en el tiempo. Porque además también ahí hay una variedad interesante, ¿no? Sí, de hecho hemos visto varias formas en las que se han hecho los viajes en el tiempo. Aunque principalmente se utilizan máquinas, o al menos es en lo que más ha hecho referencia en todas las culturas. Sobre todo en los libros, en las películas, en el cómic, videojuegos y demás chingaderas. Empecemos por lo básico, ¿qué es el viaje en el tiempo? El viaje en el tiempo es cuando te desplazas dentro de la línea del tiempo de manera no consecutiva. Es decir, cuando puedes hacer un cambio de tu contexto inmediato a otro no inmediato. Según Wikipedro... A ver, viaje... Wikipedro, ¿qué dice Wikipedro? El viaje en el tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, así como lo hacemos en el espacio. Adicionalmente, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajar entre realidades o universos paralelos. Que curiosamente ahorita me estaba acordando de este pinche programa. Hay un programa interesante en el History Channel. Odisea Burbujas. Eso ya valió verga. No. En History Channel está una serie que se llama El Universo. Y básicamente lo que ellos te dicen es imposible viajar en el tiempo, pero es posible viajar entre realidades alternas, pues es que están en otro tiempo similar a un tiempo pasado. Hablando precisamente de eso, pues se supone que cada acción que tomamos crea un universo diferente. Exacto. Y se supone que al viajar en el tiempo viajas entre universos porque supuestamente si alteras algo en una línea del tiempo, ya destruyes las situaciones que dieron origen a que tú viajaras en el tiempo. Uh-huh. Es una paradoja. También hay otras teorías dentro de lo mismo que estás comentando, en las cuales se supone que las acciones que tomas en un tiempo futuro repercuten en lo que estás haciendo. Exacto. Desde un inicio. Y es decir, no puedes cambiar absolutamente nada. Que por ejemplo es la premisa de esta película y creo que no así del libro del viaje de la máquina del tiempo, que bueno, el Guy Pearce pierde a su nalga, que curiosamente era Sienna Guillory, la que vimos como Jill Valiente en las películas de Resident Evil. Ajá. Y el güey está tan encabronado de tengo que regresar a salvar mi nalga, que siempre regresa y como dice, la vi morir un chingo de veces. Eso, ¿no? Está muy culero, ¿no? No sé por qué no lo puedo salvar, y ya que viaja al futuro y conoce a Jeremy Irons, que es el líder Morlock, le dice, güey, no puedes salvarla porque tú creaste la máquina del tiempo para regresar a salvarla. Si la salvas, no vas a crear la máquina y entonces vamos entonces a entrar no en un pedo. No la vas a poder salvar. A fin ajá, vamos a entrar en un pedo. O sea, ella tiene que morir porque todos estos acontecimientos ya sucedieron. No la puedes salvar. Aquí regresamos al mismo punto de hace mucho tiempo. ¿Es destino? ¿Entonces estamos predestinados a hacer las cosas? ¿Coincidencia? o destino. Ay, no mames, esa era del Derbez. Es lo que te iba a decir, güey, era del pinche Derbez, ¿no? Qué referencias culeras, cabrón. Qué asco. Bueno, hay diferentes teorías también, por ejemplo, como dices, ¿no? Está la teoría de la básica de tú vas, viajas en el tiempo al pasado, creas o más bien cambias ese hecho que en ese momento tú quieres cambiar, por lo cual se hace una línea alterna del presente, del tiempo, donde ya no existe el problema que tú querías solucionar, pero por ende tú quedas atemporal. Ajá, quedas fuera de... fuera del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya hay dos tus? ¿O simplemente uno de ellos desaparece? Eso se maneja en diferentes obras. Ahorita yo me acuerdo de un ejemplo muy claro que fueron los primeros que vi, más madras también se acordará, la serie animada de X-Men de Fox. Ahí, por ejemplo, te manejaban muy bien cuando Bishop viaja en el tiempo y le dicen, güey, le ponían como un cinturoncito, una pendejada, le dice, güey, es que como tú vas a cambiar el tiempo, si no traes este pinche aparato, cuando evites eso a lo que vas, vas a desaparecer. Y luego hay otro capítulo en el que sale un Wolverine y una tormenta de un futuro alterno, que están casados, y que les pasa lo mismo, ¿no? Dicen, si te quitas eso, vas a desaparecer porque ya vas a ser absorbido por el corriente del tiempo, pero si lo tienes, vives fuera del tiempo. Y tus actos no tienen, digamos, que ese tipo de consecuencias. Ajá. Eso estaba interesante, ¿no? Y te lo manejaron ahí. Y también, por ejemplo, hay cable cuando en un momento llega una tormenta del tiempo y dice, ¿qué es esa mamada? Y su computadora le dice, es una tormenta del tiempo porque algo cambió en el pasado. Y dices, ¿te cae? ¿Así cambia? O sea, ¿es una tormenta y transforma todo? En el universo de X-Men, sí. Sí, lo cual se vuelve, en cierta forma, quizás un poco más creíble, ¿no? Que desaparecieras porque tu línea temporal desapareció. En cambio, por ejemplo, en Volver al Futuro no pasa así. En sí, sí se reproducen infinitamente el número de Marty McFly. Pues si te fijas, cuando ellos cambiaron el tiempo, cuando pasaron, ahora sí que se fueron al pasado a cambiar la... No es cierto, cuando este güey les roba el almanaque. ¿Al Elvis? Y se lo da a su yo del pasado. Ajá. Nah. Y cambian la realidad. Ya no hay otro Marty McFly por ahí navegando. Está el pinche Marty McFly ahí. Lo que pasa es que aquí usan varios recursos. O sea, el primero, pues el más sencillo, de que son varias realidades, entonces existen diferentes tiempos o diferentes momentos. Porque incluso ya ves que al final de la 1, que es cuando... No, al final de la 2, cuando se va y que le regresa el otro güey, le llega por la parte de atrás cuando lo regresan por primera vez al presente. Entonces sí se van reproduciendo como tal. Pero también ahí mismo crean el otro error, que por ejemplo a su vieja del Marty McFly la dejan durmiendo en el porche de su casa y ahí la abandonan literalmente en el tiempo, y ya cuando arreglan las cosas ella ya aparece ya muy despierta de nuevo, sin hacer, ajá, absolutamente nada. No, y aparte también está la es que ahorita que está diciendo eso, sí es verdad, debería haber otro Marty, otra Jennifer y otro Doc. El Doc y Marty sí están justificados, que te dicen, el Doc está en un manicomio. Ajá. Y el Biff, cuando ve a Marty, le dice, tú deberías estar en Suiza. Entonces posiblemente el Marty de ese 85 alterna está en Suiza. Pero por ejemplo, por eso nunca se encuentra, pero sí es muy jalado de, bueno, si la dejamos, porque ahí te manejan muy claro esto de, este tiempo es también un espacio alterno. Si la Jennifer estaba en el otro universo, cuando regresaron al otro, iba a decir, no está, está en el alterno. No, fuck. Madre, son mamadas, güey. Pues ahí la abandonaron y valió verga su Jennifer de su universo, a fin de cuentas. Pero curiosamente, aquí te ponen que sí se teletransporta. Pues obviamente por haciendo arte de magia. Deus Ex Machina para justificar la pinche... Nunca había pensado que es un plot hole grandote. Sí. Se te deporta por amor, güey. El amor es la fuerza más grande del universo. Esa mega mamá. No es cierto, el más cabrón es Rugal. Bueno, eso Rugal sí es la onda. Desde bueno, el Facebook, pero también está... Desde el Facebook nos mandan saludos. David León dice que quiere saludos y su viajero del tiempo favorito es el Doc Brown de Volver al Futuro. Chingón, ya hemos platicado de él. Carlos Estrada nos dice que un saludo a Langri Greñas del Twitter y a todos nosotros del staff, qué chingón. Asimismo, Thor, hijo de Odín, ay cabrón, para que veas nomás las personalidades que nos dicen. Dice que por ahí del 92-94 el maestro John Byrne escribió una aventura de OMAC muy épica que implica los viajes en el tiempo. Desgraciadamente no está el Graf, que es la pinche Wikipedro de los cómics, de DC sobre todo, así que pues no sabemos mucho de este cabrón, pero prometemos leer a ver qué pedo. Es un güey que tiene peinado como de pinche... Fue Tengo la figura de acción, está toda culera. Pues es el OMAC original que retomaron para Proyecto OMAC después, pero pues era como muy cagado, ¿no? Qué mal pedo, se ve súper clandestino y aparte lo publicó Planeta de Agostini, para que vean que si checamos el pinche link. Nah, huevo. Confortablemente indiferente, dice que viajero del tiempo, un tal Kessler de Infamous, bueno, pues ya lo vimos, es Cable y Strife, que bueno, ya platicamos un poquito de esos par de culeros, y Trunks, que también hace sus viejos en el tiempo. Ay, dice que quiere que le mande un saludo más madrazo. Hola. Ahí está, el saludo. El saludo, nomás, qué chingón. Cierto. Bueno, ahí ya tenemos ciertas bases del pinche viaje en el tiempo. Espérate, también. A ver, ¿qué más? Recuerda que en Volver al Futuro también manejaban otra teoría en la primera película, porque ahí sí tendía a desaparecer el Marty McFly cuando cambiaba los hechos de que su madre se enamoraba del mismo, ¿no? Ajá. Entonces, si él Biff viajó al pasado y transformó, ajá, el universo, ese Marty debe haber desaparecido. Sí. What the fuck? Entonces sí, o sea, los viajes en el tiempo y sobre todo en Volver al Futuro. Bueno, pero toma en cuenta que aún para que el evento realmente sucediera en la primera película pasa una semana. Y que le dice, mira, es que poco a poco estás desapareciendo. Entonces, si bien el Marty Bebel desapareció, todo eso lo solucionaron en un día. No, en pero, la 2, entonces pero aparte, ni se dieron tiempo. Igual y si dijeron, ah, pues me voy a ir una semana a Cancún y luego regreso a ver el pedo, pues yo creo que sí se deshacía en la playa, ¿no? Así, pues. No, pero aparte fue medio pendejo porque él estaba viendo la foto, iban desapareciendo sus hermanos. Pero aquí no había ese... Ajá, y él era así como el último que iba a desaparecer. Era así como el pinche plot de, ay, güey, no mames, tengo que hacer que esta vieja se enamore de nuevo de mi papá porque si no voy a valer verga. Pero así como de, güey, pues se enamoró, se enamoró de ti, pues sí, los tres al mismo tiempo, ¿no? Es, ay, como fueron naciendo, van a ir desapareciendo. Bueno, güey, bueno, ahí está. Las tormentas del tiempo no son tan rápidas, güey. Ah, sí, güey. O sea, van lento. ¿Quién dice que la pinche realidad tiene un superprocesador Pentium, no? Mira, es... Disneyta, güey. Mira, es muy interesante el recurso que usan de la fotografía, obviamente, para que el que ve la película pues se vaya adecuando, vaya entendiendo cómo va cambiando todo. Pero estaría muy cagado que la misma pinche película, la fotografía, foto, perdón, tendría que ir mutando un chingo. De fotografías tendría que hacerse sin color, con color, en 3D, en cambios, porque cualquier cosa o cualquier acción que hubiera cambiado hubiera podido repercutir incluso en la misma tecnología de esto. La casa de, claro, atrás nunca cambia de color, ni nunca... Ah, no, o sí, sea, claro. Y son decisiones que a fin de cuentas, por cada acción que hacemos, repercuten en nuestro... Bueno, afortunadamente, muy hábil creo yo las dos cuestiones, porque en la primera y en la tercera usan el recurso de la foto. Pero, por ejemplo, en la primera no te lo toman en un área urbana, es un parquecito, ¿no? Entonces igual y no hay mucho pedo, que se vean muy distintas las plantas. Y en la tercera, igual es un llano despoblado, que ya sabemos que en 100 años nadie ha tocado, y es la lápida, ¿no? Entonces dices, ah, ok, va. Y en el segundo nomás se ven los cerillitos, ¿no? Que dicen el Palacio del Placer, y luego dice, encerramos coches, ¿no? Pero bueno, son cosillas que ellos hicieron, o sea, tampoco es... Okay, bueno. Honestamente, Back to the Future es como que de lo menos preciso en esas cosas, claro, ¿no? Viajaban en el tiempo en un DeLorean. Aquí chingón era el DeLorean. A huevo. Este, el Tron. No mames, sí, el DeLorean está cabrón. Bueno, otro personaje, güey, que aluminio inoxidable, que sería otra teoría, la teoría de los mundos paralelos, que también es muy común en este Hombres X, de los futuros alternos y realidades alternas. Es igual Trunks, porque ese güey se supone que va para advertir de los pinches androides a Goku y sus amigos, y a darle su medicina al Goku. Llevaba su espada. Su espada, exacto. Esta es tu medicina, Goku. Y Goku, ay, güey. Y él, cuando ya logran vencer a los androides, y aparte, él mismo lo dice, es que no mames, estos pinches androides son más fuertes que los de mi realidad, y aparte el pinche Cell ni existía, y el pinche 16 ni existía, dices, qué pedo, ¿no? Y los otros güeyes tampoco existían, el Dr. Gero en su realidad nunca se volvió androide. Entonces el Trunks en sí no viajó en el tiempo, viajó en realidad. Y cuando él regresa a su mundo, pues su mundo sigue jodido. Mira, aquí está el recurso, el punto de lo que te estaba hablando precisamente al respecto, de que una pequeña decisión cambia todo o altera totalmente la realidad. Aquí, como dices, yo creo que sí pudo haber viajado en el tiempo, pero a fin de cuentas las decisiones que se tomaron en ese mundo fueron muy distintas. Sí, a lo mejor el pinche Dr. Gero se levantó más temprano un día de lo normal y vio el pinche amanecer y dijo, ah, no mames, qué chingo, no voy a destruir ni madres. Digo, es un recurso, una justificación, claro, pendeja. Pero, pues obviamente, de ahí se sobrevienen muchas, muchas decisiones. Estoy seguro que todos, sin excepción de los que estamos aquí presentes, en algún momento de nuestras vidas, por una pendejada que hicimos, cambió toda nuestra realidad. Exacto. Por una cosa estúpida. Exacto, entonces... Sí. Ahí está la opinión, verás, de más madrazos. Exacto, pero lo que va el Necro es precisamente que es medio estúpido que la Bulma dice, no mames, creo una máquina del tiempo, vas a regresar al pasado y los vas a salvar. Y cuando el Trunks regresa, hay algo ahí como prediseñado en Switch o algo, y no viaja al futuro de este pasado que salvó, ¿no? Sino que regresa al futuro culero del que partió. Pero el güey ya es una pistola porque entrenó un chingo con estos güeyes y ya se chinga los androides. Que, no mames, en ese universo está. Nunca llegó Cell, nunca llegó Majin Buu, nunca invocaron las bolas del dragón malignas, porque ese Trunks tenía la edad del Trunks de GT. O sea, Los nunca llegó nadie más cabrón, aunque el universo estaba lleno de cabrones súper vergudos, ¿no? Súper vergudos. Y esta cuestión, precisamente, lo más importante de las paradojas y los detalles sutiles de una acción para que repercutan en el paso del tiempo, tiene que ver con lo que nos dice nuevamente Thor, hijo de Odín, lo que menciona el capítulo de los Simpsons de la casita del horror donde Homero viaja en el tiempo. Ese capítulo es una parodia del cuento de Ray Bradbury que se llama Un sonido de trueno. Ajá. Que trata precisamente de un futuro lejano en el cual ya se pueden hacer viajes en el tiempo, todo muy bien medidito para no alterar nada, porque saben que cualquier cambio podría alterar el curso de la historia. Van a matar a un tiranosaurio que saben que va a morir de causas naturales, entonces no va a haber pedo, pero uno de estos güeyes del tour en el viaje en el tiempo mata una mariposa, ¿no? Y cuando regresan al futuro ya todo está cambiado. Sí, cosa que es un poco inverosímil, ¿no? Pero bueno. Bueno, el efecto mariposa. Y por esto la película, el efecto mariposa. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, las acciones... Una película, ¿no? El efecto mariposa. Sí, dos trenzas. A mí me encanta. La primera es fabulosa. La segunda está bien de la verga. ¿Tú, más madre? Está buena. Más buena que, no sé, la Black Widow de Avengers. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué buen pedo. No tan buena. Pero en la 2 sale Erika Durant, la Lois Lane de Smallville. Aguantaba un piano, cabrón. Sí, pero la pinche película no, ¿eh? Pero era la Erika Durant. ¿Dónde andará Erika Durant? La Lois Lane de Smallville tenía como la boquita chueca, ¿no? Pero era muy sexy, así. Para mí es hasta ahorita la mejor Lois Lane que ha habido. Para ti era muy sexy, amigo. En todas películas y series, para mí es la más... Segundo lugar, la Terry Hatcher. Y después todas las demás, porque todas están de la pistola. Ahorita la Amy Adams parece que va a ser buena chamba en Man of Steel. A ver, ok. Bueno, el chiste es que a lo que yo iba, güey, es en el aspecto de... Yo siento que sí, o sea, el efecto mariposa sí se da, pero quizás ahí esté sobrevalorado, sobre... ¿Cómo se dice? Pues muy... Está muy exagerado muy en la exagerado, película. Ajá, muy exagerado. Se debe meter una mariposa y de pronto ya los humanos, en vez de tener un pene, tienen tres penes, ¿no? Entonces, Bueno, ajá, si te vas ese lapso, pues sí está muy cabrón. Ajá, no va a afectar evolutivamente. O la maldad de ahora porque yo maté a la mariposa, ahora es rico. Ajá. Mata esa maldita mariposa. Pero sí estoy de acuerdo en el aspecto, por ejemplo, más en Volver al Futuro. De, le dieron el almanaque y entonces sí se cambia, sí cambia totalmente la historia, ¿no? Y la realidad, que ya son efectos ya realmente más versátiles, ¿no? Precisamente en esta película, en la del efecto mariposa, ahí sí se dejan bien en claro cómo una pequeña decisión altera todo. Yo creo que de las escenas más importantes de esta película es cuando ponen el cartucho de dinamita en el buzón de la casa. Ajá. Porque incluso si lo hubieran dejado ahí, explota la mamá con el niño. Entonces al desaparecer el niño, desaparece literalmente toda una familia o todos los descendientes de ese niño. Sí. Y de ahí una línea familiar de personas muy muy grande. Si lo salva como lo hizo, se quedó como tabiquito y eso evidentemente le afecta todas las cualidades o todo su futuro de la persona, ¿no? Si no sale con sus amigos ese pinche día, no consiguen el cartucho de dinamita. Si la otra persona que no andaba esculcando las cosas de su papá, no consigue el cartucho. O sea, hay muchas, muchas cosas que pasan por decir, por casualidad. Sí, así. Claro. Realmente nada más afectaba a ese güey, esas decisiones. Ajá. A su alrededor de ese güey. Lo que pasa, Matt, es que estamos en un universo en el cual todas las decisiones que tomamos y todas las cosas, acciones que uno hace, repercuten en las demás personas. Claro, entonces, pero afectaba a los allegados de ese güey. Así es. Esa película. Exacto. Como dice este güey, o sea, ¿cómo es posible que mata a una mariposa y se afecte tanto? Pues es que por eso. O bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo de una cosa que es más simple como una mariposa. Y que afecte el alrededor de ese güey. Sí tendría que ser algo más fuerte o más potente que si haga literalmente un cambio en la vida de una persona, porque si no, pues digo, no habría ninguna alteración y ningún problema. Tan solo, güey, un día que te fuera a pasar algo importante, que haya un choque automovilístico ahí y te quedas atorado en el tráfico, llegas tarde a tu trabajo y de ahí se describe una línea muy grande de una realidad cambiante principal. En ese de esta mariposa, creo que cuando regresan, ajá, estos dinosaurios o estas cosas, creo sobreviven más tiempo y están en una guerra contra esos pinches bichotes, creo. Algo, creo que sí, creo que, ajá, sí, es algo por el estilo. Sí, porque hicieron una película de esa igual, ¿no? Ajá, el sonido del trueno. O hay otra, no, ¿sabes cómo le llamaron a esa adaptación? Creo que se llama El Cazador de Dinosaurios. Creo y me acuerdo, sí, porque el póster era una mariposa, entonces decías... Ah, chinga, la película se llama El Cazador de Dinosaurios y el póster es una mariposa. ¿Qué pedo? Y al final ya creo que regresa para que no maten a la mariposa y matan a ese güey que la pisó. Ah, es... no, nada malo, espérate, vente para acá, güey. Sí, exacto. Pero todas estas películas también te dejan en claro que los cambios, aunque sean sutiles, algún impacto van a tener, ¿no? Como sí, el claro. Típico, el centro comercial en Volver al Futuro era el Twin Pines, y aunque el segundo todo está bien después es el Lone Pine, ¿no? O sea, no importa que haga, siempre va a tener una cierta repercusión. Pero, por ejemplo, en El Efecto Mariposa también te dejaron claro que todo ya estaba predefinido. Porque todos los momentos en el que él viaja en el tiempo, ya te lo decía el güey, es que yo ya tuve todas estas crisis cuando era chiquito y no se sabe por qué. Y eran los momentos en los que él iba a viajar. Cuando fue a todos. Ver a su papá. Ajá, y ahí está muy cagado porque papá. El papá ya hasta lo espera, ¿no? Así de, ay, por fin viniste. No, oye, no mames, ayúdame con este viaje en el tiempo, no, está cabrón. No, güey, ya valiste madre. Y cuando se da el switch, le dice, no andes jugando con el pinche destino, güey. Exacto. Y él... Chavito no se acordaba porque su papá lo quería matar, ¿no? Dicen, no mames, él arrancó sin ira y me quería chingar. Esto tendría un poco que ver, por ejemplo, con el libro de la historia del tiempo de Stephen Hawking, el tuyitito. Ajá. ¿Qué le dices tabiquito, tuyidito? No, el tabiquito, no, pero es que él no es tabiquito, sí tiene todas sus piezas. Lo que decía, güey. Exacto. Bueno, él habla en su libro este de la historia del tiempo precisamente que el tiempo tiene esta cuestión de que fluye en una sola línea y que la constante es que cada vez es más complicado. O sea, lo que aumenta es la entropía, la tendencia al caos. Claro, puto. Entonces, por ejemplo, lo que está interesante es, ya hay tantas configuraciones y hay tanto caos hoy en día en el mundo contemporáneo que quizás sería más lógico que si viajas en el tiempo y haces algún pequeño cambio, no repercuta tanto. Pero sí me justifica que si viajas millones de años y matas una mariposa, las complicaciones sean mucho mayores, ¿no? Porque además el viaje en el tiempo es como mucho más atrás. Y invitas a que haya más cambios. Ahorita como estás mencionando esto ya de el viaje en el tiempo tal cual. ¿Cómo no duele la cultura? De una persona tal cual esto al hacer el viaje. Aquí sí hay muchos cambios que uno puede realizar porque no hemos tomado en cuenta lo que son las enfermedades, lo que son las pinches defensas o todo lo que transportamos de un tiempo a otro, ¿sí? Porque nosotros somos el resultado de un años y años y años, miles de años de evolución en contra de pinches bacterias. Ahí lo decía la Guerra de los Mundos, precisamente. En la cual, pues, si nosotros llegamos a hacer un viaje en el tiempo, ni siquiera un pasado tan largo, tan viejo, podemos desencadenar un problema, una pandemia mundial o así bien cabrona en la que, cual mates a la mitad o hasta más de la población humana, en realidad, o a sí mismo. Ya me voy. No mames, lo peor es que eso pasó en el pinche video. Sí, de hecho. O sea, haces cambios, pero drásticos, y entonces nada más con el simple hecho de tú estar presente ahí, haces un cambio drástico, matas a casi toda la población, y entonces si ya no se me haría tan raro regresar y que literalmente ya sea un universo totalmente distinto a lo que estás. Con tres penes. Con tres penes. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Con lo terrorista? No, eso no. No, en ese aspecto sí está, o sea, más, sí está más creíble, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, igual, ¿no? Dices, bueno, matas la mariposa y a lo mejor una pinche especie de mariposa en el futuro, no sé, las monarcas ya no existen porque tú mataste a esa pinche mariposa. Sí. ¿Qué tiene que más, más pinche coherencia, no? El Gus, güey, de la entropía, güey. Es la maldad. Digo, entropía, la maldad, digo, eso. Entonces, bueno, pues, entonces ese sería otro de los aspectos de qué tomar en cuenta cuando se viaja en el tiempo, ¿no? Es que tu presencia va a cambiar alguna cosa, no probablemente tan radicalmente, pero sí dependiendo la acción o lo que tú estés dañando, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que lleves puesto o lo que lleves contigo incluso. Ajá, por ejemplo, si yo llego y pinto, viajo al pasado y pinto unos huevos en el baño de hombres, sí. no creo que cambie mucho, ¿no? Pero qué tal si viajas en el tiempo y tomas una obra como por ejemplo la Gioconda y le pintas unos huevos, entonces una de dos, igual y hasta llega alguien y dice, se puede ofender por eso y mandarlo al carajo y mandan matar a este culero, al pinche Leonardo da Vinci, y entonces cambias todo. Sí, claro, o si mato al George Washington y ya dio su independencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero la idea es que estas cuestiones son efectos dominó, o sea, ajá. Parece que no, pero los pequeños cambiecitos van a tener cierta repercusión, quizás no significativa en cuanto a algo, cómo decirlo así, como muy intenso, social, lo que tú quieras, ¿no? Pero quién sabe, igual y si tú viajas en el tiempo y pintas un huevos en un baño, regresas al futuro y la Coca-Cola, el diseño es azul. ¡Ah! el universo trabaja de maneras muy extrañas. Es que sí puede ser hasta cierto punto, porque yo sí he visto o leído de cosas importantes o de situaciones que se dieron por la mera casualidad. Precisamente ayer o antier estaba revisando de cómo fue que Plaza Sésamo obtuvo su nombre. Plaza que Sésamo. Es, obviamente es un ícono actualmente, una marca comercial así súper famosa y muy cabrona. ¿Por qué se llama Sesame Street? Por una pendejada de que no encontraron el mejor nombre y agarraron el menos peor, que de una lluvia de ideas así súper pendeja. Sesame Street. Así una de las escritoras dijo, Sésamo, así como Aladino, Plaza Sésamo. Todos odiaron el nombre, de hecho ese nunca iba a ser el nombre original. Y como les exigían el nombre ya, dijeron, ya esa madre, a la verga. Y ya, así se llamó, y mira, se convirtió en un éxito. Ahí está, o sea, pinches consecuencias mamonas. De una pendejada en realidad. Exactamente. O sea, no mamen, pero ahorita lo que me dejó pensar el Dr. Gil es cierto, porque si ahorita nosotros ya somos un cultivo de pinches bacterias y de una pinche química X, incluso con viajar en el tiempo sin tomar una acción más clara, ya podría ser peligroso, ¿no? Sí, claro, dirían, con las enfermedades que tú tienes. Eres un puto foco de infección. Gracias. Que en 1910 es imparable. A huevo. Eso estaría divertido para una película de ciencia ficción. Y nuevamente, o sea, con cualquier cosa que tú ya traigas contigo, podrías hacer cambios bien drásticos. Imagínate viajando uno de nosotros a la Tierra Media, con lo que traes en las bolsas y lo que traes ahorita, ¿sí? Entonces, obviamente, aparte de la pinche pandemia que vas a ocasionar, todo el caos, todo el problema de que estén... Lo más probable es que, por lo mismo que les den miedo, te maten al primer vistazo, ¿no? De cómo estés vestido y cómo hables, ni siquiera vas a poder entender con ellos. Así de fácil. Pero, pues imagínate que tengan tus cosas y les empiecen a usar esas cosas en pro de otras cosas, de desarrollo de tecnología, la ropa, la tela, entonces puede haber cambios muy, muy, muy drásticos en lo que es la realidad. A huevo, y qué bueno que Matt Madrazos ya abordó el tema, porque vamos a hablar ahora de Terminator, otros de viajeros en el tiempo muy cabrón. Bueno, que en realidad es la fábula de Edipo Rey, ¿no? O sea, el hecho de que te digan que va a suceder algo, tú trates de evitarlo, y al tratar de evitarlo eres la razón de que suceda. Que lo hemos visto también, por ejemplo, ahorita en Kung Fu Panda 2, me acordé, que también la hechicera le dice al güey, no mames, que te va a chingar un panda, y va a matar los pandas. Y entonces, como nada más queda un panda, pues el güey ya tiene pinche sed de venganza. O sea, que puro pájaro nalgón. Pero, por ejemplo, yo siento que ahí en Terminator, aparte de que la cagaron sacando más películas después de la 2. La habían dejado en la 2, cabrón. En la 2 yo creo que ahí sí se hubiera quitado lo del efecto, ¿cómo se llama? Edipo. Porque ahí sí te lo paraban, así de, ya güey, destruimos toda la tecnología que va a crear a Skynet y ya a la chingada. Y ya aquí termina y el mundo va a ser pues va a seguir, ¿no? Y no va a ser dominado por las máquinas. Pero no, hay que sacar una tercera, queremos varo. El varo, chavo. Hay que cagarla. No, pues en la 3, que fue la más culera, güey, que dijo, es que no nada más lo alargaron, pero siempre iba a pasar. La chinga tomada. Pues, ¿sabes qué? Yo también estaba muy de acuerdo de la cuestión, me pareció muy interesante en la 2 que te dicen, suspendimos el día del juicio, ¿no? Y en la 3 te dicen, no, lo postergaron porque no se puede evitar. De alguna manera tiene sentido, porque si no sucede el fin del mundo, ¿cómo van a poder generarse la tecnología en el futuro para que regresen al pasado para evitarlo? Sería una paradoja. De que tenía que suceder tenía a huevo. Tenía que suceder, ¿no? Entonces, ahí está también como neto. Pues, mira, si le quieres buscar al pinche hilo negro, güey, desde las pinches imágenes o fotografías que le tomaron ahí al Terminator, güey, desde ahí un culero se pudo haber hecho la chaqueta mental de, ay, si hicieron robot así, yo lo quiero que se vea así de esa manera. Y desde ahí empezar todo el desmadre. Exacto. Si quieres una justificación de por qué, ¿no? Que si bien hasta eso la última, la Salvation, No se me hizo tan culera. Todo ya está un poquito más de acción, un poquito más de sentido. Y la manera en que te lo hilan con el Gobernator, pues la neta, pues chida, está chingón. Lo culero fue el Connor. Eso fue lo culero. ¿El Batman? ¿Culero Connor? El culero Connor. ¿El pinche Batman? Ajá. ¿Por qué? ¿Porque estaba muy pinche malito? No, porque como que lo pusieron de, a ver, pendejito, y haz esto, y ay, te cagaste y lo hiciste. Así, o sea, no lo pusieron como el Mesías, güey. Que igual un poco bien, pero bueno, no sé. Que de hecho la mayoría de los mesías son precisamente malinterpretados y nada más sí. La leyenda es mucho más grande de lo que en realidad hicieron. Grande la leyenda, sí, cierto. Chan, chan, chan, chan. Súper chingón. En el Facebook nos siguen mandando muchos saludos. Christopher Rock and Roll nos dice que cuando pasaron Dragon Ball por primera vez en el 5, cuando llega Trunks del futuro y deshace la continuidad, que se le hace muy cagado. George Rossi dice que su película favorita sobre el tema es obvio, Back to the Future. Y en esa temporada de How I Met Your Mother hay un episodio donde Barney Ted del futuro, el cual es muy divertido. Qué chingón. Y quiere saludos de la maldad y el Dr. G. Muy buenos saludos, George Rossi, qué chingón. Gracias. ¿Para quién? Ahora, Josh Rossi. Ah, ya, ya, ya. Saludos. También le mando saludos. Mándalos. Hola. Yo Montoya, yeah. Quiere saludos de la saga. Qué chingón. Sigan echando ganas su podcast, que es La Ley. Aparte, todo el staff de Realidad Alterna, el podcast. Allá en Monterrey, hay que pensar en luego hacer un crossover. Oh, chingón. Otro cabrón que quiere un crossover. Un día haremos un crossover con todos: con el Angel, con el de Sucas, con. Me diciendo, ¿quiénes son esta bola de pendejo? Con el Joleo Podcast. Ah, él es Angel Podcast. Chingón. Con Olayo Rubio. Ah, que quisiéramos. No, la neta, sí. Estamos pendejos, les agradecemos todo su apoyo. Tori Hijo de Odín dice que la película de 12 monos también hay viajes en el tiempo y quiere que hablemos de Chrono Trigger. Tenemos que abordar esos dos temas ahorita. Super chingón. Andrés Michel dice que quiere que mandemos derechito a la verga a José Cervantes por culero. Sí. Pero más encundia acá. Mándalo a la verga. Sí. Chingón. Bienido. Bienido. Bien, eso es todo. Eso. Erika Leiva quiere saludos para la tía Erika. Que supongo que es ella misma o algo así. O su tía que se llama igual que ella. Una paradoja en el futuro. El futuro fue tía, güey. Y tú no lo sabes. Y así mismo también uno de nuestros sagas, el buen Irramoy, quiere saludos para su hijo Ian. Ay, saludos al Ian. El Chepe, el Chepe, saludos Chepe. Y también saludos para Mr. Scratch, acá desde el Twitter, que desde el sábado me dijo, oye güey, ¿cuándo graban? Aquí los graban para mandar, para pedir saludos. Y ya, le dije a mi hija. Me dice, ¿qué quiere? Y ya le dije, y lo saludo. Y ¡cállate, pendejo! Y quiere saludos para Bonita Paranoia, que le enseñó nuestro podcast de Injustice, y para ver si se hace fan. Así que saludos para Bonita Paranoia. Y dice, pero... Yeah. Dice, pero para Red For More no, porque ya no rulea. Red For More es su chava de Mr. Scratch. Así que ya, saludos para todos ellos. Ahí te me acordé. Dijeron 12 monos, ¿verdad? Una gran película con Papá Willis. Papá Willis, chingón. Que de ahí sí pasa lo del concepto de Edipo que tú estabas contando, hay que tratar de evitarlo y ellos mismos. Casi todas las películas tratan de una de otra manera en esto, ¿no? Ahorita como acuerdo, esa película está basada en una película francesa que se llama La Jeté. La Jeté, del director Chris Marker. Yo la llegué a ver una vez en clase de cine y fue muy cotorro que la persona nos dijo, vean esta madre, ¿no? Ajá. Ya la vimos. ¡Dos semanas! Es que al final nos quedamos así de... Oiga, profesora, creo que esto es 12 monos. Dice, a huevo. Que es una película también medio experimental, porque aparte son puras fotos, ¿no? Entonces no es una película en forma, son fotitos, así con paneos y todo. Y pura narración en off, ¿no? Entonces te la cuenta el personaje de Bruce Willis, que ahí no tiene nombre. Y ya ves el pedo y dice, es que yo sueño este pedo. Y así, está muy interesante. Ya después ves 12 monos y no para de mamar. 12 monos es la mamada. ¿O no, doctor Gil? A huevo, bien chingona. ¿Tú eres fan más madrazos? Meta. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Que al final les bailaron sabroso a todos? El Brad Pitos no era el malo. Brad Pituchas. Nada más estaba bien pinchorate. Bueno, a ver, volviendo a Viajeros en el Tiempo, güey, que nomás hablamos de ellos al principio. En Viajeros en el Tiempo ellos no hacían caso a casi nada de la reestructuración del tiempo. Era así como de, ya resolvimos el pedo. Y ya nomás al final te decían, bueno, entonces ya como ayudaste a esta vieja, pues ya se va a casar con el carnicero y van a ser felices, van a tener 3 hijos. Y uno de esos hijos un día se va a volver un psicótico asesino. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chingón! Mira, en esta serie, como tú dices, aquí sí ellos estaban realmente haciendo y creando pedos serios de continuidad en espacio y tiempo. Porque literalmente estaban yendo a los momentos más claves de la historia en muchas cosas o muchas situaciones. Digo, así había pedos domésticos así medio cagados. Pero incluso llegaba... Se supone que viajaban para salvar el futuro. No, se supone que el güey nada más estaba viajando para poder regresar a él a su propio tiempo. O sea, inventaron... Pero es que estaba en el futuro se iba a acabar, creo, o algo así. No me acuerdo muy bien. El güey creo que estaba salvando el futuro, güey. Esta madre la vi, más o menos recientemente. No la acabé de ver porque es un putero de capítulos. Pero inicialmente inventaron la máquina porque son científicos, estaban investigando. Pero se supone que la idea de esto es que el pinche Sam quiere regresar a su tiempo, nada más. Y que la única manera que encontraron para poder regresar es ir corrigiendo los errores de la gente. Y ya, pero cometían y hacían cambios bien cabrones. O sea, de hecho, sí. La recuerdo más chida. Estaba chingona, pero como Thundercats y otras mamadas. La recuerdo más chingona, güey. Pero, pues, la neta, güey, este güey sí se dedicaba a hacer un chingo de cambios bien cabrones. O sea, sí, a lo mejor era lo que moralmente en ese momento sonaba mejor, pero muchas cosas que fueron inmorales fueron lo que dio pauta a que la historia sea de una manera o de otra. Sí, claro. Si la, si la gente no se hubiera quejado del Mortal Kombat porque era muy violento, no sería el hitazo que es actualmente. O por ejemplo, podría pasar esta típica parte donde tú dices, ah, ya cambié el momento de la historia donde esta vieja se enamora del güey culero, por lo cual se enamora ya del güey buen pedo. Ajá, por lo cual el güey culero ya no la embaraza, entonces este güey ya no existe y este güey era el que iba a inventar, no sé, las toallitas húmedas. Las toallitas húmedas que iban a hacer que... ¡Oh, por Dios, mi trasero está en peligro! No, no, ¿por qué en el futuro? ¿Por qué en el futuro todos están rosaditos? Y o cosas así, ¿no? De que de pronto decías, güey, entonces el mundo, el, ahí sí el pinche mundo debía haber cambiado súper. Ahí está, o sea, ¿cuánto? Incluso en el punto en donde a lo mejor hasta su misma máquina del tiempo dejara de existir. Claro, o sea, el Quantum Leap, la neta, es una paradoja encabronada, porque además está muy guarro que se basen en un estándar de moral propio, ¿no? Así de, no, no, no, vamos a hacer lo que consideramos nosotros que es el bien. O sea, sí, ahí se pasaron un pinche paradoja por... Y nunca lo mencionan, ¿no? Nunca. Nada más te dicen, si no haces esto, le va a ir mal al güey, ¿no? O sea, va a estar, va a ser infeliz. ¿En qué termina? Porque, porque si hay un regresa, capítulo, ¿no? Si hay un capítulo que regresa, pero se tiene que volver a ir, güey. Sí, sí hay uno así. Y no me acuerdo por qué. Hasta donde yo me acuerdo, ese es el capítulo final, en el cual se, o sea, regresa, se supone que regresa para ver a su esposa y ver a toda su familia y la chingada, pero... Era su vieja, güey. Su vieja nada más, bueno, su nalga, hombre. Tenía que regresar a ver su nalga y sí regresa, pero que decide volver a viajar en el tiempo porque lo que estaba haciendo era lo correcto. El capítulo final es... A ver, ahí va. Él llega a un bar... Este, que está... Había un negro, un gringo y un mudo. Sí, y entra Jesús. Le preguntó el gringo al mudo, ¿no? Está, no, vale. Está Jesús en un bar y entonces este le, ya está ebrio y le dice al cantinero, cantinero, otra copa. Y dice, no, Jesús, ya estás muy borracho. Bueno, entonces tráeme un vaso de agua. Y pone, sí, su cara y pone su cara de troll. Ok, no, güey. Llega un bar que está así como en un pinche poblado de la verga, güey, donde todos son mineros. Todos esos personajes son personas que él ya conoció a lo largo de sus viajes o personas que él conocía en su vida antes de viajar. Y este, ¿cómo se le juntaron las paradojas o qué pedo? Ajá, algo así, pero se supone que el bartender... O es un sueño, creo, ¿no? No, no, no, el bartender, este, que no me acuerdo... Si era, si era Al, el, ajá, era, era Dios. Y le dijo, es que tú has hecho mucho bien durante todo este pedo de tus viajes y puedo hacerte regresar. Pero hubo una vez donde tú no quisiste cambiar el tiempo y... esto, no sé si se lo pasa, creo, ¿no? Ajá, sí, o sea, donde tú no quisiste cambiar el tiempo y hubieras podido haberlo cambiado para ayudar a tu mejor amigo, el Al, este, pero no lo quisiste hacer por tus pedos morales, ¿no? Que creo que era el único pinche capítulo donde tuvo pedos morales para cambiar el tiempo, así bien pendejo, ¿no? Y le dijo, pues te puedo regresar a tu tiempo o te puedo regresar a ese punto para que lo cambies. Entonces ya el güey así como que dijo, nada, pues, pues vamos a cambiarlo, pero ya el güey ya nunca pudo regresar al futuro. Bueno, a su tiempo, pues. Sí, que se la iba a pasar viajando, ¿no? Ajá, se la iba a pasar viajando ya eternamente, pero pues ya el Al ya tenía a su vieja y sí, ya nunca se divorciaron, sí, y se casaron y tuvieron en hijos. En el que regresa al futuro no es el final. No, sí, pero no sé si es el, ese es el mismo capítulo que tú dices. No, cuando no, regresa no. Al futuro. Cuando está en el futuro creo que ni siquiera es el mismo. Entra en el cuerpo, creo, de alguien más, güey. No me acuerdo si de Al o de alguien más. Yo me acuerdo que hay un capítulo en el que Al es el que está viajando. Él sí logra regresar al futuro. Y creo que a Al lo van a matar, algo así. Y el güey, yo me acuerdo de la escena, se está agasajando con su señora y le hablan, oye, güey, neto, tienes que regresar porque eso está muy cabrón. Y dice, chingada madre. Bueno, un rapidín y ahorita voy. Y ya, sí, se regresa. Yo tampoco lo vi. Pero no hay pedo, porque ¿saben qué? Está todo en Netflix, todo Quantum Leap. Vamos a verlo y próximamente en el Saga Podcast Quantum Leap. What the fuck happened? No. No. Nah, ya el otro día yo estaba... Sí me lo aviento, me vale verga. El otro día yo estaba disfrutando mucho. Fíjate que yo me aventaría como 5 capítulos, güey. No creo que aguante más, güey. Yo sí me estaba divirtiendo mucho. Me acuerdo que había un capítulo es que sí bien chingón. Sí te vas a divertir, güey, pero realmente verlo todo, güey. Había un capítulo que... ¿Cuántos capítulos son? Son como 6 temporadas. Son poquito menos o poquito más de 100 capítulos. Sí, es bastante. Es como una serie estándar de animación japonesa. 100 capítulos. Tengo mejores cosas en que gastar mi vida, como ver series que yo no he visto. Como pinche Como la última temporada de How I Met Your Mother, que todavía no veo. Bueno, porque por ahí dijeron que también había fucking viajes en el tiempo, ¿no? Ahorita que mencionaron al fucking Hitler, me acordé, hay un capítulo de la del revival de los 80 de La Dimensión Desconocida, en el que pasa eso, que precisamente una chica de una pinche agencia gubernamental acá, buen pedo, la mandan al pasado para matar a Hitler cuando es chavito. Entonces la mandan a Alemania del final del siglo XIX. Se vuelve la, ahora sí que su sirvienta de los Hitler, se roba al bebé y lo mata. Y como ya no puede regresar al futuro, pues ella ya se va como a vagar su pinche vida, algo así. Pero resulta que cuando muere este bebé, los Hitler le compran su hijo a una pareja de gitanos. Y ese hijo es el verdadero Adolfo Hitler, ¿no? Entonces está de nuevo esta cuestión de, pues, no puedes cambiar nada en el pasado porque el mismo universo de alguna manera conspira para mantener su estructura. El capítulo se llama Cradle of Darkness, algo así como la cuna de la oscuridad. Chéquenlo. Sale, creo, la bicha esta de Grey's Anatomy. La AC Stevens. Ah, ya. Sí, dices, la chica de Grey's Anatomy. Sí, güey, no mames, soy un chingo. La AC Stevens. No mames, esa mierda no se ha acabado, ¿verdad? No, güey, dura y dura, güey. También andaban mencionando por ahí Chrono Trigger y su secuela Chrono Cross. Es un pedo de viajes en el tiempo y haces algo al respecto, ¿no? Bueno, básicamente trata de un pinche ser extraterrestre maldito, ¿no? El Abos, que llega en el pinche Tierra, y el pedo es que el cabrón como que empieza a surgir, si mal no recuerdo, lo jugué muy poquito, en diferentes épocas. Entonces la idea es que tú vas viajando por el tiempo, pues para andar frustrando sus planes. Sus planes en diferentes ocasiones, y de pronto pues se presta como para jugar un poco con esas cosas, ¿no? Lo divertido de este pinche juego, aparte de que fue hecho para el Super Nintendo hace un chingo mil tiempo y chingo mil años, la trama argumental, como ya dijeron, está súper compleja, y de las cosas más vergas y que más prometían reto era que tenías que sacar los 13 pinches finales diferentes. Pero la verdad, de mamar. La verdad, jugar un RPG 13 veces sin que pinche hueva, ¿eh? Mira, este juego, bueno, yo no soy tan fan del juego, porque desgraciadamente en su tiempo nunca lo tuve, nunca lo pude jugar. No, pues era súper raro esa madre. Sí, estaba medio cabrón, un cuate lo tenía y nunca me lo prestó, maldito, y lo perdió el pendejo después. Qué bueno, por lo prestarme. Pero... No, otro güey. Porque ese también. Sí, también, pero no, nunca se lo pedí. Pero sí estaba muy cabrón porque la historia, según es muy... Bueno, he leído varias revisiones de esta chingadera y sí, la historia te va cambiando y te va absorbiendo de diferentes maneras. Entonces, ya de acuerdo a todas las putas decisiones, pues cambia el puto final, ¿no? Aunque todos los finales están bien pendejos. Por ahí hay un videito en YouTube en el cual están los 13 finales de corrido y pues no, está muy sorprendente. Que digamos, a lo mejor si ya jugaste toda la chingadera, pues porque así está interesante. El Chrono Trigger. Chrono Cross, el Chrono Cross jugaba ahora con la opción opuesta, ¿no? Lo que habíamos dicho, ya no viajabas en el tiempo, sino que viajabas entre dos realidades alternas, que básicamente era la realidad en la que el protagonista, pues, obviamente había vivido y todo el pedo, y el universo alterno, el güey se había muerto cuando chavito. Entonces te conocías varios personajes que eran distintos entre las realidades. Creo que hasta podías tener al mismo personaje en dos versiones distintas en tu mismo grupo, porque el gag del juego además era juntar a todos los personajes que podías tener en tu equipo, y eran como 100, algo así. Entonces tenías que jugarlo un chingo de veces, ir haciendo todas las posibilidades, y en un momento los podías juntar. Entonces, curiosamente, pues no existía tanto esta cuestión de viajes en el tiempo. Se menciona muy poquito a Chrono Trigger, la verdad, así casi nada, hasta después que ves que uno de los personajes pues es precisamente un clon que viajó en el tiempo de uno de los personajes del otro juego. Decías, ¿cuál personaje? La protagonista, Kid, la bichita de cabello rubio que vestía de rojo, era clon de la princesa Shala de Chrono Trigger. ¿Quién es la princesa Shala? Una bichita que conocen estos güeyes de un reino, creo que muy en el pasado. Ah, ya. Y por ahí la clonan y ella viaja en el tiempo y se vuelve esta bicha. Ya, ok. Está interesante, pero sí, no hay mucho tiempo, pero pinche juego súper disfrutable, mal pedo. Y también tienen chingo de finales y los tengo todos grabados en VHS. Es que otra cosa de viajar en el tiempo, güey, el Mortal Kombat 9. ¡Ah, bueno! Que es muy muy similar a lo que hicieron en Star Trek, entonces podemos manejar esas dos pedos. Ajá, que es exactamente. Ajá, exactamente es lo mismo. En Star Trek para hacer. ¿Star Trek? Bueno, tú mencionas Star Trek, yo menciono el combate mortal. Bueno, en ambas, para hacer el pedo del reboot, en vez de decir, vamos a hacer de nuevo que contar la historia y así como borrón y cuenta nueva, como la mayoría de la gente hace, que es la manera más fácil y huevona de hacerlo. Se va a llamar todo mi universo reboot, así como borrón y cuenta nueva. Sí. Pero aquí lo que pasa es que te están dando una justificación aquí, de por qué es un reboot. Aquí viajan en el tiempo, lo cual crea una paradoja temporal de un universo alterno con un comienzo alterno y diferente, para que deje de robarte mis figuras de acción. Pero está de huevo, si está toda patona, ¿ya vieron? Sí, a huevo. Es la Katie de Kingdom Hearts. Ay, qué rico. Bueno, el chiste es que... Ah, está bien buena. Viajan en el tiempo, de esta forma se crea una paradoja temporal, por lo cual la línea del tiempo se altera, como ya lo había dicho el doctor en Volver al Futuro. Y se crea una línea alterna, ¿no? Con acontecimientos diferentes, pero que van sobre una misma estructura. Sí, sí, sí. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahí estamos, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa en Mortal Kombat? En Mortal Kombat, como ustedes saben, en el Mortal Kombat, ¿qué? 13 8. O lo que sea. No, el 7, que fue Armageddon. Ajá. Que fue el último. Ajá, todos se agarran a putazos todos contra todos. Ya ni sabían quién era bueno y quién era malo. Ya todos querían del solo el pinche poder de la pirámide azteca que estaba ahí. Quedaba poder cabrón. Entonces todos empiezan a matar entre sí. Al final los únicos que sobreviven son Shao Kahn y Raiden. Raiden le están partiendo su madre. Ajá, le parte su madre Shao Kahn a Raiden. Y Raiden con su último pinche aliento dice: oh, sí, pues yo tengo poderes pendejos, idiotas, de mandarme a mi yo del pasado el conocimiento para que esto no suceda. Y yo gané el poder pendejo de la pirámide maya. El pedo es que le manda los mensajes súper codificados, así abstractos. Entonces, güey, que no han oído hablar del papel y lápiz, güey, que no mamen. Pero güey, no había, o sea, no mamen. Este güey nada más la mandó así con pura pinche energía al pasado y el Raiden. Y está divertido porque regresa al primer Mortal Kombat y es... Ajá, está... No mames, tuve una premonición cabrona. Así de, esos pinches tacos me hicieron daño. Exacto, pero ves de nuevo giros del tiempo súper divertidos, como que en este universo... al que agarra el Lin Kuei no es a Smoke, sino que es a Sub-Zero. Ajá. Entonces Sub-Zero se vuelve Cyber Sub-Zero. Smoke siempre se queda humano. Por ahí puedes ver a Sector y a Cyrax cuando eran humanos compitiendo en los primeros combates mortales. Hay muchas cositas. Está chingón, como dice el giro, a fin de cuentas. Y enriquece la pinche historia a lo largo. Claro, y te abarcan los primeros tres juegos. Y bueno, el final no se los quemamos, pero es espectacular. Y sí rompe completamente la secuencia de qué va a pasar. Y yo espero que ya anuncien un Mortal Kombat para la próxima generación. Yo sí quiero saber qué mierdas va a pasar, güey, porque al final me vale verga spoiler alert. Se mueren todos, menos el pinche Raiden. Y tú así de... Bueno, ahí está. Siguiente Mortal Kombat. Oye, Ed Boon va a presentar el roster completo de Mortal Kombat 10. ¡No mames, Raiden! Ya se acabó el roster de Mortal Kombat 10. Bueno, hay otra manera. Siempre ha habido el escenario del infierno en Mortal Kombat, ¿no? Y esos espacios así medio malditos no le son ajenos. Entonces yo creo que lo de menos sería que en el siguiente Mortal Kombat pues se peleen en el infierno. Así de... Vamos a pelearnos en el infierno para regresar a vivir. Que curiosamente es la trama de Thrill Kill, que también están en el purgatorio. Ese juego que nunca salió a la venta, que creo que ya por ahí algún momento mencionamos. Thrill Kill es un juego de PlayStation 1 de como peleas muy raro, que nunca salió a la venta, pero sí lo puedes conseguir pirata. Porque estaba completo, pero cuando EA adquirió los derechos dijo: no, está súper violento, no lo saque. Y trata de unos güeyes así puros asesinos seriales mal pedo que están en el purgatorio y el que gane y derrote creo al diablo va a reencarnar en la tierra. O sea, está divertido. Y es lo que, bueno, y lo que pasa en Star Trek la nueva es eso, ¿no? Que te dicen: somos una realidad alterna porque este güey, el Nero, cuando viajó al pasado para vengarse de Spock, alteró todos los acontecimientos. Entonces dice: somos una realidad alterna de otra realidad. O como diríamos en la jerga hollywoodense, somos un reboot. Sí, como también pasa muy seguido en Hombres X. En Hombres X. Tan tan. Nikitu es Nikitu. Nombres aquí de los pinches pedos de realidades alternas, futuros alternos y pasados más culeros. Alternos. Sí. Son alternativos. Ajá, son de todo. ¿Ya ves cómo los pinches... el tiempo es una actividad bien alternativa? Sí, ¿no? Son cosas de todos los putos días, güey. Simple, me ve más malos con cara de este pendejo. Sí, güey, pinche artistita, güey. Deja de pinches interrumpir. Por cierto, pendejo. Confortablemente Indiferente dice: por cierto, ojalá y puedan hablar de un podcast de cine de culto. Ya estás. ¿Ya? ¿Ya terminaste de pinches interrumpirme? Además, le voy a dar el micrófono pinche, al Dr. Gil. Pinche Graf 2. Pinche Graf Junior. Graf Bro. No es cierto. Graf, pero en otro mundo alterno, güey, ¿no? Ah, la verga. Antes Graf era Graf Maldad. Y después se separaron y crearon a su hermano La Maldad, que es un pinche artistito. Por eso carece de todos estos toques artísticos el pinche Graf. Por eso es tan cuadrado. Exactamente. Todo tiene sentido ahora. Ok. X-Men. Es la única pista. Ahí va a ser algo culero ya, mejor no. Okay. X-Men. No, bueno, sí lo digo. El único momento, más bien dicho, la pequeña como parte de que tenían, compartían ambos para conquistar a una mujer, se la quedó el Graf. Culero. A huevo. Y la utilizó, lo utilizó bien. Los X-Men. Los X-Men, ya, ok. Los X-Men, ya ves que viajan al pinche pasado tiempo, a este futuro presente, como se le da al pinche gana. Hay un, de hecho, una historia que se llama... no me acuerdo, algo como de Hobbs Journey o... No sé, alguna mamada. Ajá. Es cuando el pinche cable agarra a Hobbs Summer, se la lleva... Y el güey viaja solamente al... Solo puede viajar al futuro porque se le descompone su pinche aparatito de viajar en el tiempo. Entonces ya no va para atrás, siempre va para adelante. Ajá. Entonces siempre va llegando a pinches futuros super culeros. Así el futuro que sigue es más culero que el que estaba. Y más culero y más culero. De pronto está chingón, luego de nuevo todo culero. Y dices, ok, esto no tiene nada de sentido, ¿no? Y siempre van huyendo de Bishop. La cosa es que ahí siempre te dicen, no, es que son realidades, son futuros alternos, y siempre te lo manejan así, no, es que hemos visitado varios futuros alternos y tenemos que evitar todos esos pinches futuros porque todos son de la verga, todos los futuros de los hombres aquí siempre son de la verga. Se va a la verga en ese pinche universo, sí, tiende a ser muy autodestructivo, igual. Pero, que lo de los cómics. Así de, no mames, por la escuela que creaste es Wolverine, al rato se va a destruir el mundo. De la verga. No, no mames, Hobbs Summer no puede estar ahí porque va a destruir el mundo. De la verga. No, Cable no puede estar ahí porque va a destruir el mundo. De la verga. Y siempre es así. Y no, que bien, vengo del futuro, soy Bishop y voy a detener a Gambit porque van a destruir el mundo. De la verga. Sí, entonces... Y todos los demás superhéroes... Ajá. Andan en su pedo. Ajá, pues. Que nada más te sales de la cuadra y está bonito el mundo. Es que ese es el barrio de los hombres X. Entonces, sí, siempre les va de la verga esos güeyes. Y ya con las pinches mamadas que ahorita están haciendo de traer a los hombres X originales del pinche pasado al presente para pendejadas del bestia. Es igual así como de, güey, pues ya todo el pinche futuro de. Todo el pinche presente debió de cambiar, pero mal. Pedo, porque por ejemplo, o sea, ya Cyclops, Jean Grey, Iceman, el Beast y Ángel ya vieron todo el pinche desmadre y mierda que se volvió su futuro de la verga. Entonces, yo siento que ya debería de haber así, de luego llegan y así, ¡ay, güey! Ya cambia, ¿no? Se vuelve una mierda diferente. Pero una mierda, a fin de cuentas. Pero nunca pasa. O sea, el presente siempre queda bien y por más que avance el presente, nunca llega a un futuro de la mierda. Es interesante cómo ya llevamos muchos años y no dudo que en algún momento vayan a retomar algún concepto viejo de su futuro que tomaron hace un chingo de tiempo, pero pues yo creo que sí. Ya ves que era de Apocalipsis, que bueno, sigue siendo todavía un futuro alterno, como que hay tintes importantes del previo era de Apocalipsis, como que el tiempo de los X-Men ya va hacia allá. Más bien el área de Apocalipsis es un presente alterno, ¿no? Ajá, sí, pues, pero a fin de cuentas, bueno, era también algo distinto, güey, pues es una pinche realidad aquí, güey. Sí, sí, porque los hombres X viajaron al pasado y mataron a Javier por esas pendejadas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, como no hay Javier, no hay, el Apocalipsis puede dominar el mundo. Sí, exactamente. Así de, un pelón en silla de ruedas es más importante de lo que muchos creían. Claro. Lo curioso es que a pesar de que hay muchos futuros alternos mal pedo, nadie... se tranquilizaba viendo que existía la línea Marvel 2099, donde todo estaba chido. Sí, donde todo siempre se mantuvo. Así, ¿en un mames qué año es este? Es el 2098. Ah, o sea, en un año todo va a estar bien. Sí, sí, esto nomás va a durar un ratito, güey. Sí. No hay pedo. Aunque también esa línea pues ya está como súper descontinuada, excepto sí, que por ahí dicen que ya va a regresar Miguel O'Hara, ¿no? El hombre araña 2099. Sí. ¿Pero notaste qué ochentero se ve el 2099? No, sí. Está muy cabrón, si agarro, ¿no?, las Pepsi Cards y me pongo a ver X-Men 2099, digo... ¡Hombreras, te cae! ¡Qué loco está el futuro! Y una vez hace muchos años, cuando aquí en la tienda esa de los tecolotitos traían todavía cómics americanos, ajá, una vez trajeron un X-Men 2099 y me puse a ojearlo y dije, ¡está de la pistola! Sí, claro. Y no tengo ni puta idea qué está pasando. Pero bueno, entonces eso es lo que pasa con Hombres X. Ajá, o sea, son puras pendejadas en Hombres X. Bien. Otro de los pinches chingaderas de viajes en el tiempo muy, muy chingón y que todos hemos disfrutado en algún momento, Futurama. El maldad es súper, súper fan de Futurama. Digo, su maldad. No le vamos a dar un micrófono. Fuck yeah. Ya le di uno. Ya me voy a hacer más para acá. Bueno, Futurama, todo Futurama parte de la premisa del pinche viaje en el tiempo, ¿no? A huevo. Bueno, no exactamente viaje del tiempo. Sí, viaje en el tiempo. Bueno, no exactamente, porque de hecho el tiempo sí lo vive. Solo que congelado. Ah, bueno, sí. Sí, sí, de alguna manera. Se queda en hibernación a fin de cuentas. Sí, curiosamente. Creo que los únicos que tenían una máquina del tiempo real eran la especie del Mordelón. Ajá. Porque... Y también la ecuación esta que estaba tatuada en el trasero de Frey. Ajá, que la tiene la entidad cósmica divina. Sí, sí. Que si recitas un código binario, crea una esferita que solo puede viajar al pasado. Ajá. y estos güeyes siempre se congelan un chingo de veces. Este, Futurama, creo que sin lugar a dudas ha trabajado el tópico del viaje en el tiempo con muchísima precisión. Demasiada, si me lo preguntas. Y en muchísimos capítulos, entonces incluso si tú ves el primer capítulo otra vez, te das cuenta de que ya había guiños a cosas que pasan dos temporadas adelante. Entonces ya lo tenían todo bastante planeadito. Más o menos, de hecho yo creo que va al revés, ¿no? Que hicieron muy bien su trabajo retrospectivo conforme fueron haciendo la serie, y entonces ya sí ya le pudieron jalar guiños o cosas que pasaron en las primeras temporadas en muchas muy más adelante. Claro, claro, y después la misma serie pues te deja en claro que de nuevo no existían las coincidencias, ¿no? Empezando con el capítulo Roswell The Dance Well, en el que te dicen que viajan al pasado por un error porque se les cruza una tormenta eléctrica con que estaban haciendo unas palomitas en la nave, y ellos son la nave que cae en Roswell en los 40. Ajá. Zoidberg es el extraterrestre que le hacen la autopsia, y Fry termina siendo su propio abuelo. Esa parte está súper chingona, de hecho, porque cuando compite por el amor de Lila, contra él mismo, está muy cabrón, y que no le confiesa nunca que es el mismo. Ajá, que bueno, eso ya es más adelante en Bender's Game. Ajá. En el que precisamente Bender se pone a robar tesoros de la historia con la ayuda de esta ecuación de viaje en el tiempo. Y esto hace que en algún momento Fry regrese al pasado, viva un tiempo en el pasado, regrese y sea este el alterno que enamora a Lila porque pues ya es más acá, más maduro. Ya es más maduro y más serio el güey. Cagadísimo de la risa. Y el otro capítulo que está estúpidamente salvaje, un poco en la misma onda de estos cómics de Hope y Cable, es Late Mr. Fry, que es de la séptima temporada. In the year 105, if man is still alive, if the robot can survive, they may fall. In the year 25, the backwards time machine still won't have arrived. In all the world, there's only one technology. A rusty sword for practicing proctology. In a future year that ends with a 20, a schlubby merman's gonna try to get chummy. He may look like a watery wing, when in fact he's a bloodthirsty shrimp. In the year 1,000,000 and a half, humankind is enslaved by giraffe. Man must pay for all his misdeeds when the treetops are stripped of their leaves. Whoa. La última que salió, dime, es cuando el profesor inventa una máquina de tiempo que solo puede ir hacia adelante. Ah, Simón. Y que entonces se les sabería. Y tienen que viajar en el futuro hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Ven todas las versiones que se han planteado en diferentes historias del futuro, desde postapocalípticos hasta hermosos, utópicos, fabulosos. Y en un momento ven cómo se destruye el universo y vuelve a empezar otra vez. Inicia, ¿no? Ahí dicen, como no podemos viajar hacia atrás, vamos a tener que viajar hacia adelante hasta que volvamos a encontrarnos con nuestro tiempo. Está muy cabrón. Y cuando llegan al tiempo, matan a sus yos de ese tiempo y es ahí donde continúa la serie. Ajá, pero es cagado porque, pues no sé. De hecho, sí, sean en las pinches teorías de reales de viajes en el tiempo y todo esto, sí nos hablan precisamente de esto, de que es un loop, un aro, a fin de cuentas. Y que es mucho más fácil viajar hacia adelante que viajar hacia atrás. Sí. A huevo. Qué chingo. Pues ya, ¿no? Creo que... buena que hablar del viaje en el tiempo. Las tortugas ninja viajaron en el tiempo en Back to... en Flash Forward. Pero una serie fue fea, ¿no? Sí, pero está divertida cuando regresan. ¿En serio? No sé, güey. Yo no la vi, güey. La neta sí estaba demasiado culera, güey. Bueno, está muy complicada. Estoy de acuerdo que esa no es tan divertida, la de Flash Forward. Ajá. No está tan chida, pero de pronto después sí se prestaban. Por ejemplo, aquí puse una bichita que se llama Renet, que es como una Time Mistress, muy obvio desde el diseño. Así como medio pendejo. Y esta bichita igual con ellos viajan al tiempo y pendejadas. Oh, ahorita me acordé de un capítulo muy bueno de la Liga de la Justicia Ilimitada, en la que sale un güey que es el malo que se llama Cronos, que inventa una pendejada para viajar en el tiempo. Y que el güey dice, no, pues yo nomás me robo cosas que sé que se van a perder, no voy a hacer pedos. Pero ¿cuál es el pedo? Su vieja. La vieja es la que lo está chingue. Siempre chingue, la cagan las viejas. Que chingue chingue que haga algo de su vida. Entonces el cabrón en una de esas transforma muy mal pedo la pinche realidad y se reúnen las ligas de la justicia del futuro, del pasado, y tienen que evitar que el pinche universo se destruya así mal pedo. está muy divertido ese pinche capítulo. Creo que son dos partes y está divertido porque hasta se conocen el Batman viejo y el Batman joven, ¿no? Y el Batman viejo dice, no manches, yo no recuerdo haberme conocido viajando en el tiempo. Dice, no, entonces esto es un pedo más cruel. ¿Cómo decías la vez pasada de la pinche película esta de la esposa del viajero en el tiempo? ¿La esposa del viajero en el tiempo está chida? Esa chingadera. ¿Sí? Yo no la he visto, güey. Puedo decir que la voy a ver, pero no la he visto. A ver, esa es muy, ¿cómo diríamos? Misleading en el caso. Porque ustedes igual, imagínense, van en el pinche Soriana, chingón, van a comprarse una pendejada. Pasan por el botadero de películas y ven una portada con Eric Bana y Rachel McAdams y dice, te amaré por siempre. Y ya. Entonces dices, pues es el chick flick más fresa del universo. No, esa película es Time Traveler's Wife, que trata precisamente de un güey muy en la onda del efecto mariposa, que por su propia naturaleza biológica, nunca te dicen qué pedo, puede viajar en el tiempo. Ajá, que supuestamente un gen de ese güey le permite viajar en el tiempo, que no lo controla, que ya después surge su hija que sí lo puede controlar. Exacto, entonces la historia se basa precisamente en cómo él conoce incluso a su esposa desde que es súper chiquita. Como pinche pedófilo cabrón. Que él viaja en el tiempo adelante, atrás, adelante. Ah, porque aparte no existe, creo, este pedo. Él puede viajar al futuro, puede viajar al pasado. No sí. Sabe qué pedo. Ajá, entonces, nunca se entera para dónde va. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está a punto de casarse, el güey desaparece. Y luego llega, ¿no? Así de puta, me tardé un chingo en llegar y ya más canoso, ¿no? Así de, ¿qué pedo? No, es que acabo de viajar en el tiempo y regresé. Ah, ok. Y como dice, más maldazos, luego la hija ya tiene poder consciente, ¿no? Y ves escenas super locochonas que están ahí en la casa y dice, ¿con quién estaba jugando nuestra hija? Ah, con ella misma, del futuro. ¡Órale, eso está denso! Sacan acá la bachita. ¡Ay, caen de Madrid! Y se vuelven ricos porque el güey dice, no mames, tengo acceso a los números de lotería ganadores. O sea, sí, aunque la vieja dice, esto no se me hace moral, chinga tu madre. O sea, pues, hay que aprovechar algo, pendeja. O sea, exacto. Porque sí tienen muchos pedos porque ese güey de repente se va hasta semanas, uh-huh. Se desaparece y pues sí, no tienen esa relación de pareja normal. Obvio. Y luego al güey le disparan porque igual dejan el tiempo a no sé dónde. Como... Ah, sí, que ese güey se ve morir. Así mismo. Así mismo, por un balazo y dice, es que no puedo hacer nada. ¿Para qué me preocupo? Y su vieja está por acá de que no mames, neta, te cae de madre. Buena película, ¿eh? Buena película. Chéquenla. No sé si pueda catalogarse entre Viaje en el Tiempo, la de Hechizo del Tiempo, precisamente. De sí. El día de la marmota. Porque en realidad, a fin de cuentas, no viaja tanto del tiempo, sino se reinicia simplemente el mismo día. Es como un pinche black hole. Un loop. Ajá, es un loop, exactamente. Dentro de lo que es el pinche tiempo. Fíjate que el concepto está chingón, güey. Porque ese güey aprende un chingo de cosas, güey. Aprende el piano. Aprende estatuas de... Las estatuas de hielo. De hielo, güey. Y aparte... Aprende un chingo de cosas, güey. Pero principalmente, ya sabes, la lección moral, güey, de que a valorar lo que tienes. Sí, las personas. Exacto. No ser culero y bla, bla, bla, bla. Eso. Hasta eso está chingón. Es motivador esa pinche película, la neta. Todo esto en búsqueda del amor, ya sabes. Y pendejamente entretenido. Sí. Puta que dije Loop, me acordé de Looper, güey. Loop. Con Papá Willis. ¿Looper, el de Bronco? El de Bronco. Ah, chingón. ¿Puedo una rolita de Bronco aquí? No. No mames, no la he visto. No, está muy de huevos. Muy de huevos. Está buena en... Está buena, está chida. Hasta la mitad, porque ya después de la mitad, güey, como que dices, híjole, ya como que sí es lo único que podía hacer al final, güey. Ajá, era lo único que podía hacer al final para detenerse él mismo, güey. Yo digo que no, pero la película a mí no se me hace mala y tampoco se me hace como... Como muy predecible, ¿no? Porque sí hay momentos donde dices, ah, ese va a hacer eso y no lo hace, ¿no? O cosas así. No se te hace muy predecible al principio, pero te digo, después de la mitad, un poquito más, más o menos. Sí se te hace ya predecible. Es que dicen, es que no mames, güey, ese güey no entiende. Ninguno de los dos entiende, güey. Y conociéndose él, pues por eso es la única opción que tiene. Entonces, Looper trata de un asesino. Sin ser de asesinos. De asesinos. Sin spoiler. Ajá, sin spoiler. De asesinos en un tiempo determinado de... Asesinos de, que matan gente. Sí, qué cabrón. De la época que les mandan personas del futuro para asesinarlas, ¿no? Porque en el futuro es más difícil deshacerse de un cadáver. Y es más fácil que lo mandamos al pasado. Ajá, entonces los mandan al pasado. Y también ¿cómo se llama? Les pagan con pinche dinero... O sea, ¿no? No, son unas pinches barras que se los cambian por como créditos o dinero. Cuando es uno normal, o cuando es un güey X, les pagan con plata. Ajá. Y cuando eres tú, te pagan con oro. Ajá. Y ahí te das cuenta de que, ay, me chingué a mí mismo. Sí, porque todo el mundo sabe que un looper se va a matar a sí mismo. Es parte del trabajo, te lo dice. Eso ya viene estipulado en las reglas del principio, así. Así de, a huevo, voy a morir yo. No, pero sí te lo dicen así de, no cuando... Es que es probable que te toque. Ajá. Pero por eso dicen, cuando te toca de oro, barras de oro, es porque te mataste, porque ni esos güeyes saben. Ajá, no, sí, o sea, no saben, pero sí te lo estipulan cuando te dan el trabajo, sí te dicen. Claro. ¿Sabes qué? En algún momento, puede pasar esto, ¿no? Que llegue un güey, lo mates, y te des cuenta de que traía las barras de oro, y pues eres tú. Ya, pues, está como muy jalado, porque sería más lógico que mejor que se lo mandaras a otro güey, hay varios loopers, ¿no? Es que te los mandan con todos encapuchados y... Sí, o sea, en el tráiler se ve que están así, tú nada más... Ahora sí que el güey le dispara, le toma el varo y se va. Manejan así el tiempo a chingón, güey, sino nada más lo envían al pasado, güey, y ya. Ya. Punto. Pero estos güeyes saben, ¿no? Porque es lo que te dicen. Porque también... debes estar en tal lado, a tal hora, tal día. Sí. Entonces, ahí se ve que hasta el efecto está como medio pinche porque nada más aparece, ¿no? Sí. Le quitas, lo apaga y te vas. Sí. Y la máquina del tiempo de ahí solo puede viajar al pasado. A huevo. ¡No mames! ¡Quiero ver esa pinche película! Está chida. No sé qué más tengan. Yo... Quiero ver fucking ya. Fíjate que no me gustó mucho. Fue como le pusieron la pinche frentota para hacer supuestamente que se pareciera más al Bruce Willis, güey. Pero sí se parece. Se ve bien pinche raro, güey. Pero es que sin esa, güey, se hubiera parecido más, güey. Sí, pero también me parecía que sí le da el gatazo. Sí, sí le da el gatazo, güey. Yo no digo que cabrón. No, güey. Pero como que le exageraron mucho acá en la ceja, güey. No sé, de repente se ve medio raro el güey. Chan, chan. Chan, chan. Viajes en el tiempo, Zelda, la Ocarina del Tiempo. Sí, Zelda, la Ocarina del Tiempo era un muy buen juego de Nintendo 64 donde salía Link. Bien chingón. Y viajaba en el tiempo y mataba a Ganon. Sí, básicamente, que es donde vienen los pinches viajes del tiempo, donde se derivan ya posteriormente que liberaban las historias alternas y las líneas temporales de las realidades distintas por los viajes en el tiempo. Que al final de cuentas, al final ya el tiempo como que ya les viene valiendo un poco vergas, porque al principio se hace, viaja de aquí para allá y de allá para acá para obtener los diferentes ítems y acabar las diferentes, los diferentes dungeons, ¿no? Pero el pedo es que el Ganon había secuestrado a Zelda, ¿no? Pedos malos. Ajá. Entonces, en el futuro el que gobernaba Hyrule era Ganon. Entonces, pues yo pensé que cuando estaba jugando dije, no, pues voy a evitar que ese futuro aparezca. Y no, al final de cuentas, viajé en el tiempo solo para obtener mi ítem y en el futuro matarte. O sea, todo ese pinche pedazo... donde la historia valió verga por tu culpa, pues se va a quedar como la historia valió verga por tu culpa. Que solamente bueno, pero te luego maté. Regresa y ya no había pedo. Ajá, y el Majora's Mask no sé qué pedo. O sea, el Majora's Mask es en realidad. ¿Nunca lo jugaste? No, nunca. Es una realidad alterna. O sea, el güey se cae en un agujero al más puro estilo Alice. Wonderland. Y llega a un Hyrule alterno que se llama Termina, en el que la luna se va a caer. Entonces, en 3 días va a caer la luna, vamos a valer verga todos. Y él, para de mamar, tengo que hacer algo para evitarlo. O sea, eso trata, y la neta está muy pintoresco. A mí me gusta más Majora's que Ocarina. Se me hace mucho más divertido. Ya casi para cerrar nada más, entre los videojuegos hay un chingo de temas, obviamente, de viaje en el tiempo. De los más rescatables o de los que me recuerdan ahorita a la mente general, Mario & Luigi Partners in Time, Where in Time is Carmen Sandiego, el Time Shifter... los Prince of Persia, en los que viajabas con tus pinches arenitas mágicas. La película de Prince of Persia es un robo. Un robo es poco, cabrón, no mames. Pero estaba bien buena la princesa. No, estaba bien sabrosa. Obviamente los Final Fantasy, que también hay pinches cambios en el tiempo. Tortugas Ninja, Tortugas en el tiempo. Ah, no, eso sí, pero Final, ¿en cuál hay? Ahorita no viene. Pues se supone que aquí hay varias referencias del 13, el 13-2. Ah, no, sí, ya me acordé, sí, cierto, el 13 sí tiene pedos, pero pues es que el juego en sí está como malito, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, bastante pinche. También en el Okami, que también hay momentos en los que viajas en el puto tiempo. Pues un chingo más del última 2 y una lista bastante larga de esto. Chingón. Ajá, pues entonces, en sí, lo que podíamos ya como... Sí, vamos a cambiar el tiempo cuando estamos en el futuro para que no hagamos el Saga Podcast. Gracias. A huevo. Sí, voy. Si ese pinche día no hubiéramos ido a ver Transformers en la Premiere y todo eso, el Saga Podcast no existiría. Si yo no me hubiera metido a la pinche... ¡Ay, esa mamada! No, si yo no me hubiera metido a la pinche... ¡Cállate! No, pendejo. Si yo no me hubiera metido a la pinche optativa de comunicación social, porque era la única pinche optativa que me quedaba en el pinche horario en la prepa, no hubiera conocido a Darny el dinosaurio, nuestro amigo, que me trajo a la saga, el cual yo traje al Graf a la saga, y el pinche podcast no existiría. ¡Ay! Esta mamada. Es verdad, güey. No es verdad, güey, porque Dios los hace y ellos se juntan, güey. Es que ni madre. Si en la puta prepa, güey. Hubiera sido otro pinche pendejo, güey, que los hubiera juntado. Punto. No. Ustedes ya estaban juntos, pendejo, pero la idea del podcast fue del Graf. Y el Graf no hablaba con nadie, güey. Por eso. Hubiera existido otro ser, tú no, güey. Otro ser. Wey. No, estás mal. Aquí está nuevamente pues, la del debate, si es destino o si simplemente son las cosas. El mismo tiempo lo arregla, güey. No, yo digo que lo del destino es una mamada. Yo también pienso lo mismo. Igual, si yo... Tú no importas, güey, nada más lo hubiera arreglado el mismo tiempo, güey. Y hubieras sido otra persona ya. Voy a mejor con tetas. Todo se pinche, ¿no? No, el Hill Kingdom Come es el que tiene tetas, güey. Ah, qué chido. El Hill Kingdom Come es una vieja bien buenota. ¿Qué te pasa? Que coge con Hill normal y se tiene a sí mismo. Es como masturbación y está chingón. No me importa. Qué raro. Te voy a editar y voy a hacer que nomás se oiga. Eres chingón. Sí, güey. Ernesto Poblete desde el Facebook nos pide saludos y dice que se le viene a la mente en Los la quinta temporada. Que hay pinches viajes en el tiempo. Malísimo. No, más bien son realidades igual alternas. Sí, ¿verdad? Sí. Más que el viaje en el tiempo. Es como este del Mortal Kombat, güey. Como que se envían sus conocimientos a la otra realidad, güey. ¿De la verga? Es una pendejada, güey. Eso es todo. Yo no había visto esa temporada, pero con esto, gracias, no la voy a ver. Es que no está buena para verla, güey. No. Las cuatro anteriores estuvieron muy buenas, la verdad. Pero la quinta sí estuvo muy malita. Sí, se oye. Dice también que Doraemon el gato cósmico que venía del futuro... Y el viejecito que se pegó Bruce Wayne, respuesta de crisis final. Ah, bueno, sí, al final de la crisis final. Ah, sí, que viajó durante épocas. Sí, que viajó, exacto. Está un pendejo. Sí, también Assassin's Creed, ¿no? Que viajas a la mente de tu pinche pero viajas pasado. En el pasado. Pero fin de cuentas, el tiempo. Bueno, pues son recuerdos, son chairas. Bueno, sí, puede catalogarse como viajes en el tiempo. No voy a decir que no. Ahí sí, para que veas, va más a... No puedes cambiar los hechos que están... Que ya pasaron, porque no estás... Nada más revívelos y ya. Ajá, porque no estás precisamente viajando en el tiempo, claro, sino reviviendo la historia. Y ¿no? Lo que van ellos es que lo que quieren es extraer información, no quieren cambiar nada. Es de, oye, en la memoria... Ahora sí que la memoria de los actos de tu antepasado sí se graban en su código genético. Y tú por ahí los tienes súper ocultos, ¿no? Es como cuando borras un pinche archivo en tu compu. Y te dicen, realmente no lo borras, sino que lo pones disponible para sobreescribir. Y con algunos programas te puedes meter ahí. No, con mi canal, por ahí lo tiene. Ajá, y lo puedes buscar y tratar de recuperar esos archivos. Entonces, un poco esa onda. Ahora, ahí no sé si quieran ver un poco esta cuestión de... Bueno, ya hemos hablado de varias opciones de viaje en el tiempo. Bueno, más bien, en situaciones en las que viajan. Ahora, también los medios para viajar, pues de pronto están medio pachecos, ¿no? Lo más común es el carro, el pinche DeLorean. Bueno, es el más conocido. No es el más común, güey. Es el más conocido, sí, cierto. Están, por ejemplo, como dijimos, también esta esfera cósmica que usan en Futurama, que es básicamente algo como hasta metafísico. Exactamente. Este como brazaletito, ¿no? Igual está, es muy socorrido ese. ¿Ese brazaletito en dónde lo...? ¿De qué tú? No fue en lo de Bishop con... En X-Men, ajá, utilizan ese brazaletito para sus pendejadas, ¿no? Sí, es cierto. Doctor Who que viaja literalmente en una caja de teléfono. En una caseta telefónica. En esta, a mí personalmente no me gustaba, pero Stargate creo que también tenía pedos de viaje en el tiempo, no era una serie de ciencia ficción. Y era un portal así cagado. Stargate es así como un estado de estar feliz, estar de contento. Stargate. Como tu estado perpetuo. Que yo estoy muy feliz. A ver, ahorita me acordé de otras y vale la pena, creo yo, recordarlos porque próximamente lo vamos a ver en cine. Pues ya saben que ahorita la siguiente película de X-Men, después de la de The Wolverine, que aún debe salir, va a llegar X-Men Días del Futuro Pasado. Que van a juntar las dos franquicias, los actores viejos y los nuevos. Y la neta, yo estoy que me cago de emocionado por ver esa madre. A ver qué pasa. Y queda chingón. Sí, básicamente. Bueno, la historia original en el cómic es típico, ¿no? El pinche futuro postapocalíptico que es bien común en los Hombres X. Y ahí hay otro viaje en el tiempo divertido que es a través, si mal no recuerdo, creo que del Franklin Richards. que hace una regresión psíquica de la Kitty Pryde. Entonces ahora sí que con sus poderes hace que la mente de la Kitty Pryde del futuro pueda ir a la Kitty Pryde del pasado, le diga, güeyes, paren de mamar, esto se va a poner muy cabrón. Oh. Ahí está, ¿no? Entonces también hay viajes psíquicos. Estoy tratando de acordarme si no hay viajes en el tiempo inducidos por drogas. Tengo la impresión de que sí, pero no me viene ahorita muy meramente. Había una película que se llamaba... Que al güey lo agarraban en una camisa de fuerza. De jacket con Adrian Brody. Ajá. Eso era por drogas. Sí, sí. Porque le metían un chingo de drogas. Güey, lo ponían. Metían, ajá, y ese güey viajaba. Lo metían como en una morgue, ¿no? Sí, como en una morgue, güey. Sí, una película independiente super pacheca con la Keira Knightley. No me acuerdo cuál era el... Era salvar la vida de esta bicha, ¿no? Porque su vida era una mierda, algo así. Sí, y al final hasta se vuelve doctora y todo el pedo. Y ese güey vale verga, pero... Y pueden ver a Keira Knightley desnuda en esa película. Ah, la neta no me acuerdo de eso. Sí, pues se le echa a Adrian Brody. Yo te me acuerdo de otra muy mala película. Y ahí viajan con esta pendejada del desplazamiento. ¿Muy mala película? No, estaba buena. No, me acordé de otra. Men in Black 3. Ah, sí. Que viaja porque se pone un brazaletito y se tienen que aventar de un edificio para generar la energía para viajar en el tiempo. Ya, güey, llevamos un chingo. No, es cierto, llevamos una hora nada más. Una hora 20. Ah, ¿sí? Llevamos poco, güey. Se me hizo eterno. Bueno, no es necesario que dure 2 horas porque ha sido sí, un rato ameno acá, como psiquete de cóctel. Ah, ya me acordé de otra que tiene un poco que ver con eso. Tal vez incluso podría ir si luego hacemos el podcast de cine de culto. Hay que hacerlo, está chido. Me acordé de una película medio rara. No sé si la vieron, se llama Special. Y es según una película de superhéroes, pero con bajo presupuesto. ¿Eh? Entonces, Special se llama. Básicamente trata de un güey que se ofrece para ser sujeto de prueba para una droga experimental en contra de la depresión. Ya desde ahí empieza. El güey, pues, se toma la droga que se llama Special. Y a él le genera un efecto adverso. Y le hace creer que tiene superpoderes. Entonces el güey se hace su traje y se pone el logotipo porque le regalan una playera de la droga y le dan un varo. Y se hace un traje con el logotipo y dice, no mames, soy un superhéroe super cabrón, o sea, tengo super fuerza, puedo volar la chinga. Pero en realidad el güey está en un pasonzote. Entonces el pedo es que la farmacéutica dicen, güey, este pendejo se puso el logotipo, nos valdría madre que no, pero trae el logotipo. Entonces por todos lados lo quieren detener. Pues para que no le genere mala fama, ¿no? Porque el güey anda haciendo pendejadas. Entonces de pronto lo ves desde su perspectiva, que el güey tiene poderes, y de pronto lo ves desde la perspectiva real en la que el güey está haciendo estupideces. Y en una de esas él incluso se ve a sí mismo del futuro. Le dice, no mames, estos güeyes te quieren detener porque son supervillanos. Viajé en el tiempo. Acaba con ellos. Exacto, para que no te haga nada, mátalos, para de mamar. Interesante la película, interesante, chéquenla. Aunque realmente ahí no viajó en el tiempo. Básicamente. Nada más fue su loquera. Pero tuvo un viaje en el que viajaba en el tiempo, en su viaje. Su viaje. Había otra película, güey. No, la neta no sé cómo se llama, nunca la vi bien. Vi un pedazo una vez. De donde no viajaban en el tiempo, sino más bien una chava hablaba con un güey a través de un teléfono por el tiempo. O sea, la vieja vivía en el pasado y el güey en el futuro. Y la vieja le decía, no, pues es que las cosas están aquí, ¿no? Y entonces el güey ya iba, las buscaba porque estaban en la misma casa, pero en diferentes tiempos. Con el Bill Cavaciel, creo, esa. No sé. No, pero no, lo de la vieja no me acuerdo. Era como digo, un radio de CB, güey. Que se ajá, comunicaba sí, con sí. Su papá por una tormenta, quién sabe qué mamada. Algo así era. Tenía, y su papá ya se había muerto en su futuro y todo eso. Entonces, al estar hablando con él, como que fue cambiando, güey. Ajá. Y para tratar de atrapar a un asesino que existió en el tiempo de su papá. No, en sí no viajan en el tiempo, pero hacen la analogía de cosas del tiempo para cambiar el mismo, ¿no? Como igual en un pinche capítulo de South Park, ¿no? Cuando el pinche Cartman viaja para lo del Wii. No sé si lo vio alguno de ustedes, ¿no? Bueno, se supone que el pinche Wii de Nintendo ya está a punto de salir. Y entonces el pinche Cartman ya no puede esperar más para poder tener el pinche Wii. Entonces básicamente lo que le hace es que le convence a Butters para que lo encierre y lo congele. Para que se le pase así, como que se duerma y ya despierte. Faltaban 2 semanas para que saliera el pinche Wii. Entonces, el pendejo lo dejan ahí, se pierde y despierta como 50.000 años en el futuro. Entonces, el culero empieza a hacer pinches corajes porque quería jugar Wii. Entonces, empieza a tratar de cambiar todo para poder conseguir su puto Wii. De hecho, el güey... En el futuro. El güey, de hecho, resuelve, el Cartman resuelve guerras, varias guerras, porque está tratando de conseguir todos los componentes para poder jugar un Wii. Un capítulo, no quiero está ver. Bien cabrón. Posteriormente ya con esto consigue una máquina que sirve para hacer bromas por teléfono al pasado. Entonces empieza a llamarse a sí mismo, empieza a llamarse a Bothers, empieza a llamar de otros güeyes para que evite que se congele en el tiempo. Entonces está muy cabrón esa mamada, porque el cabrón está obsesionado por querer jugar el puto Wii. Que sí consigue un Wii en el futuro, pero no puede conseguir una televisión para poder jugar esa chingadera. Qué pendejo, para jugar un Wii con cualquier pinche tele basta. No tiene gráficas chingonas. No, pero es que él estaba ya en el futuro, entonces ya las televisiones ya no usaban ni cable ni nada. No se perdía de nada, el Wii está muy pinche. Pues sí, ya, de hecho yo como lo vi recientemente también dije, ¿tanta mamada por un Wii? Mira, yo sé que el Wii quizás ya no terminó no siendo algo tan espectacular. A mí me sigue pareciendo buena consola, mucho mejor que el cubo, pero estamos de acuerdo que generó un chingo de hype. Sí. Que justificara que este Wii se manejara el tiempo. Sí. Y acordándome de eso y nuevamente lo de las drogas, o sea, tengo las drogas en la mente así. Ay, cabrón. Me acordé de nuevo del capítulo de Treehouse of Terror y Homero me acordé que decía, oh, soy el primer no brasileño que viaja en el tiempo. ¿A qué se refería? Se refería a Carlos Castañeda, un brasileño que simulaba viajes en el tiempo y a realidades alternas a través de viajes con peyote. A la verga. ¿Con más sustancias? A huevo. Eso es todo. O sea que para viajar, vamos a viajar en el tiempo, sacas tu peyote. Chingón, ¿eh? Con eso sí es... Soy Batman, regresé a los 60. No mames, bailemos el Batitwist. ¿Qué no? A ver, el Necro, que es el máximo fan de los Power Rangers, ¿que no había una fuerza del tiempo o algo así? Soy el máximo fan de los Power Rangers. Sí, de la saga. ¿Cómo la ves? No, es cierto, ese es Camotesferonte, lo sé. Es Camotesferonte, él sirvió pero... como cuatro series. Pero quien sabe más de Power Rangers en esta habitación de todos nosotros es el Matt Madras. Chingo, ¿no? Te contaba el Camotesferonte que era tu camote, güey. Sí, pero... No le ponía atención, solo veía sus pechos, ¿no? No, solamente me lo cogía duro ya. Cállate, pendeja. Ay, güey. Pues sí, supongo que había unos en el tiempo, la neta no los vi. Yo los únicos que vi son los SPDs. Los SPDs estaban chingones. No, la verdad estaban pinches, pero los vi por mi pinche año sabático. ¿Qué? El Camotesferonte te convenció, ¿no? No, el Camotesferonte y... ¡Espérate! El Camotesferonte y su amigo Puñal, el Matt Madrazos. Me dijeron, no, llega un momento donde ya no tienes nada que hacer y te pones a ver los pinches programas, güey, hijos de la tele. Y yo les dije, ah, no mames, qué cagado. Y meses después sí pasó y dije, sí, pues es que sí tienen razón. Hay un momento donde ya no haces nada, estás en tu pinche casa. Y viaje en el pinche tiempo. Huevo. Y sí estaba en mi casa en mi pinche año sabático, que más bien fueron tres. ¿Te aventaste 3 años sabático? Creo que fueron 2 o 3, no me acuerdo. No mames, neto. Medio, ya sí, no me siento tan mal. Yo llevo 9 meses, creo. Y sí, güey, no había nada que hacer. Tenía SPD, pero. Bueno, que curiosamente ahorita me acordé que en SPD sí hay viajes en el tiempo, no en Time Force. En el que, como de pronto Saban dijo, no mames, tenemos los derechos de todas las series de Power Rangers. Hemos creado una cantidad de estúpida de Power Rangers. Y hay un episodio en el que viajan y se encuentran, no sé, a los que siguieron del Oseo. Algo así. Sabe. Y dice, no mames, tú me inspiraste a ser fulano. No mames, tú me inspiraste a ser sutano, ¿no? Entonces reúnen el pasado, el presente. Y está cagado. Sabe. Sabrá. ¿Quién se congela y se va al futuro? A ver, más madrazos. ¿Qué pedo con Frenchy el viaje en el tiempo? Nada más que se congelan en esta mamada Amber, creo que se le dicen. Y van. Fue en la última temporada, malísima igual. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ya. Porque vinieron estos observadores y conquistaron. Ah, con que era bollerita. Ah, sí. Conquistaron el pinche planeta. Bueno, el pinche planeta. Mamá de media. Spoiler de Fringe, por cierto. Sí, no importa, de todas maneras estuvo culera. Y se congelan para. Porque este pinche Dr. Bishop tuvo un plan, pero que solamente se podría concretar a futuro. Por eso se congelan y van buscando todos los, ya cuando se descongelaron, van buscando todos los objetos que el pinche doctor Bishop les puso. Matan a su hija, de todas maneras. A fin de cuentas, el papá tiene que, el doctor Bishop tiene que sacrificarse para que no exista esa realidad. Chan, chan, chan. Es una pendejada. O como ya les había contado en alguna otra ocasión, en el Eternauta también es viaje en el tiempo. El cómic es europeo, todo independiente. No es europeo, güey, es argentino. Ay, perdón, señor. eran europeas, güey, entonces... Ah, o sea, sí, es, lo, es sí. básicamente lo mismo. Y no tienen su propio MTV, el único que tiene su propio MTV es Brasil. Sí, no me importa. Ahí también hay viajes en el tiempo, y eso, así empieza el pinche cómic, ¿no? Llegó este pendejo de quién sabe dónde, parece que es un viaje en el tiempo, y me está contando su historia. Está bien. Ajá. Entonces, también en cómics... No, en Expedientes Secretos X también hubo algún capítulo, ¿no? De viajes en el tiempo. Creo que no recuerdo, este sí no lo recuerdo, ¿eh? Vagamente recuerdo, pero no. En el del Triángulo de las Bermudas, cuando se van y se mete, que es 1939 dentro del Triángulo de las Bermudas, que me entra el pinche... El, ¿cómo se llama? ¿El Mulder? Sí, ajá. Entran ahí y se pierden el Triángulo de las Bermudas y ahí sigue siendo 1939. Entonces se frició el tiempo ahí, ¿no? Ajá, más bien, no es tanto como viaja en el tiempo, pero, pues, ajá. Creo que igual había otro en el que se tiene que contactar con ellos mismos en el futuro, una madre así. Creo que sí, había uno también así. Sabes, la verdad no me acuerdo. Bueno, ahorita me vengo a la mente. De series americanas yo tengo la primera temporada de Twilight Zone, la de los 50. Hay un chingo de capítulos que tratan de viaje en el tiempo, ¿no? Y a veces son desinteresados, ¿no? Como uno en el que está un güey que está viajando así en carretera, se detiene un momento en una gasolinera, va a un pueblito y sin darse cuenta es el pueblito donde él creció, pero en los... Si estamos de los 50, pues eran los 20, ¿no? Entonces de pronto se encuentra a sí mismo y todo, y así hay un chingo de capítulos que hablan sobre el viaje en el tiempo, con la intención de hacerlo o como víctima de las circunstancias. Ya sé que otro me vas a decir, maldad. ¿Cuál? El planeta de los changos. El planeta de los changos es un pedote de viajes en el tiempo. Está cabrón. Bien cabrón, sí. Que bueno, curiosamente en el primer episodio, en la primera película te dicen, ok, éramos güeyes de los 70s que ya teníamos la tecnología para hacer viajes espaciales chingones, ¿no? Entonces estos güeyes básicamente sí se van en una misión como de investigación sobre viaje en el tiempo hacia el futuro, ¿no? Entonces ellos dicen, nosotros hemos viajado 6 meses. Y nuestra nave ha ido a tal velocidad que en la Tierra ya pasaron 700 años. Entonces, sí se prueba la teoría, ¿no? Pero ya no podemos regresar. Vamos a algún planeta a ver qué pedo y si colonizamos. Terminan cayendo en este terrible planeta de los simios, que bueno, ya sabemos que es el planeta Tierra del futuro, que fue devastado por unas guerras nucleares. Los simios tomaron el poder y hubo ahí unos pedos muy feos. El planeta Tierra se destruye en la segunda película. Y unos changos logran viajar en el tiempo hacia atrás, a la Tierra en los 70, muy groovy. Y ellos son la misma causa de que se desencadene esta guerra. El futuro de la primera. Y que se cree el planeta de los chan, chan, chan, chan. Y que es más o menos lo mismo que pasa en la película de Tim Burton, ¿no? Que es en una estación espacial, ahí si caen en un planeta que no es la Tierra... Sí evolucionan hasta convertirse en los dominantes. Y luego cuando Mark Wahlberg sale y cree que está regresando en el tiempo, en realidad está viajando más al futuro y llega como que a una tierra alterna en la cual también ya está dominada por los changos. Pinche changos. Y el año que entra sale Dawn of the Planet of the Apes, que va a ser una historia que también va a pasar más en el futuro de esta tierra sin humanos y ya poblada por changos. ¡Ah, guapo! Chingón, la de Tim Burton está bien pinche. Sí. ¿Sabes también quién viaja en el tiempo? No le quiero decir fea a su esposa, pero se me hace más atractiva como changa que humana la Helena Bonham Carter. Sí, la neta sí. La neta, ¿eh? Así de cabrones. No más. Sí, bueno, quien igual viaja al futuro constantemente cuando es un niño, bueno, un adolescente, es el pinche Superman, güey, que se lo llevan a cada pinche fin de semana al futuro los güeyes de la liga, los legionarios, perdón. Ajá, la legión de superhéroes. ¿Y por qué? Porque, pues, no sé, los güeyes no tenían nada mejor que hacer. Y Smallville era muy pinche aburrido para Superman, así que... Es que Superman era muy cámara, güey, se iban a chupar. Se iban a chupar al futuro. Y al final siempre la pinche Saturn Girl le borraba la memoria, ¿no? Para que no alterara la línea temporal. Qué pendejada. En All Star Superman de Grant Morrison, viajar en el tiempo es como ir a comprar huevos a la tienda, ¿eh? Sí. Es una pendejada de todos los días, se la pasan yendo de aquí para allá. Entonces hasta hay un capítulo muy divertido en el que se desata un animal, una criatura que se llama el Coronóboro, y viajan un chingo de Supermanes de un chingo de épocas a Smallville para detenerlo, ¿no? Y para que el Superman le pueda, se puede despedir de su papá porque muere ese mismo día. Está muy muy divertido. Así de viajar en el tiempo es cualquier pendejada. Cualquier cosa del fin de semana. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues lo de siempre, voy con mis cuates del futuro. Ahora viajar en el tiempo. Está chingón. Me acuerdo porque me borran la memoria. Ah, ahí está el divertido lunes. Porque el Superman se disfraza de otro Superman del futuro. Porque él dice, es que yo recordaba a estos güeyes, pero no recordaba yo haber viajado, ¿no? Y dice, no, pues él no debía saber que él mismo viajó para ver a su padre. Dejar en el tiempo es ponerse unas pachiqueses acá. Oh no, doctor Gil. Huevo, hay que destruir todo lo que uno cree. Para que funcione, si no, no. Pues ya con toda esta mierda que hemos dicho de viaje en el tiempo, güey. Creo que ya es más que suficiente, ¿no? Sí, no, y aparte, bueno, no sé. La teoría, yo voy más a lo que estábamos hablando ahorita, que salió aquí la discusión con Matt Madrazos, porque ajá, es puto y le va a la América. Ajá. ¿Es americanista Matt Madrazos? No. Chingón. Bueno, esto del destino, ¿no? Yo no creo tanto en el aspecto. Yo no siento que si se pudiera bajar en el tiempo fuera así del destino, ¿no? Ya está destinado a que tú un pinche día te vas a tener que romper la puta mano y no lo vas a poder cambiar de ninguna forma. Si no te la rompe ese güey, se te va a romper porque, ajá, porque no, porque se te cayó un árbol encima o porque metiste la mano a la bolsa y cuando la intentaste sacar se te rompió o alguna pendejada así. Uh-huh. No sé, yo siento más que sería en el aspecto de sí cambió los hechos, pero los hechos al momento de cambiarlos, ajá, van a cambiar mi presente, ¿no? Y mi futuro. Con el mismo pinche ejemplo pendejo, si no hubiera roto la mano, hubiera tenido que ir a trabajar en diciembre. No sé qué hubiera pasado, ¿no? O sea, quizás. Pero sí, yo también creo, como dice el Necro, de que más bien existen múltiples tiempos y realidades que a fin de cuentas cada decisión que hago, como por ejemplo ahorita voy a guardar silencio. No guardo este silencio porque está haciendo. Shh, cállense. Bueno, si guardara silencio ya estoy cambiando y estoy creando una nueva realidad en la cual va a ser diferente lo que vayan a hacer. Por ejemplo, voy a hacer que el Necro edite esa parte y va a ser diferente. Yo no voy a editar esto, lo voy a editar el Graf. Me vale. Que lo edite quien sea, me vale verga. En tiempo alterno lo editarías tú. Exactamente. Sí, en este tiempo. Porque a lo mejor el pinche Graf no puede y dice, Necro, hazlo. No, en este tiempo se lo subo al FTP y que lo edite él. Maldad, ¿no? La maldad. Pues bueno, a fin de cuentas. Sí, la maldad no puede esta semana editar. A fin de cuentas, todo esto cambia y así mismo crea realidades diferentes en las cuales, pues bueno, nos pasan situaciones diferentes. Obviamente nosotros somos conscientes de la que estamos viviendo actualmente, pero otra persona también sería consciente de la suya. Sí, claro. Así todo de raro y pacheco. Hablando de raro y pacheques, bueno, ahorita una cosa para la ¿qué es? ¿La sugerencia? ¿Cómo se llama la sección? Hasta se me olvidó. La trivia, no mames, esa pinche sección ya ni. Güey, ¿cómo se va a decir a la sugerencia de la semana? Tenía otro nombre ya. No, güey, la recomendación. Recomendación, la sugerencia, recomendación, lo mismo. Bueno, pero ahorita me acordé, por ejemplo, hablando de... Pero ahorita va eso, pero es otra cosa. Hablando de estas pachequeses de viaje en el tiempo, me acordé del Dr. Manhattan en Watchmen. Que de una o de otra manera también tiene que ver mucho con el tiempo. O sea, no precisamente en el viaje, pero por ejemplo, el Dr. Manhattan pues tenía unos pedos de percepción del tiempo muy cabrón, ¿no? Es que él decía, güey, es que todos ustedes van a valer verga. Güey, ¿por qué no nos des cómo evitarlo? Es que no se puede evitar porque está pasando. Ustedes no perciben el tiempo y todo el tiempo es simultáneo. Entonces no importa qué hagan, pues todo sucede, ¿no? Y nada, nada, nada termina jamás. ¡Ay, Alan Moore! Es que ese güey vendía crack en la secundaria. ¿Qué pacheque? No, lo vendía, se lo... Vendía un chingo, güey. Se lo metía más que venderlo, güey. Sí, no mames. Y bueno, en el Facebook nada más, aquí nos dice Erika Leiva, que es la tía de Confortablemente Indiferente. Dice que los taxis que vuelan, que se le hace una escena muy fumada, pero que le gusta. ¿Qué taxis que vuelan? El quinto elemento, Lilo Multipass. Ya nada más, bueno, yo como quiero agregar como dato curioso o como cosa así medio estúpida, precisamente cuando estamos hablando de las máquinas del tiempo, en Napoleon Dynamite, el tío Rico tiene su máquina del tiempo súper chingona. Una máquina de toque. Bueno, la compra por correo, ¿no? Sí, cierto, la máquina del tiempo. No más, me dan ganas de ver Napoleon Dynamite. Bueno, entonces ahí les va la recomendación de la semana. Es una película. La sugerencia de la semana. La sugerencia de la semana... Le recomiendo la película Primer, se escribe Primer. Básicamente es igual a una pinche película independiente que vi hace ya... No, como esta es la sugerencia de la semana, no dices de qué trata, solo la recomiendas y ya la chingada. No, la verga, te digo. Bueno, básicamente esta también es una película de viaje en el tiempo, pero el gag de esta es que está pendejamente atada a lo posible y a lo real. Básicamente trata acerca de dos cuates que son ingenieros en sistemas, construyen cositas así de hardware en sus tiempos libres en su cochera para sacar un poco más de varo, y en una de esas, no sé cómo, crean una máquina del tiempo, que básicamente es como una caja en la cual te metes y después de un rato sales y estás en el pasado. Solo puedes viajar en el tiempo hasta un punto en el que la caja existía, porque tienes que salir de la misma caja en la que entraste. Básicamente la película es una pacheque, es increíble. Toda la película es una explicación así fría y detallada y cruel de cómo funciona, según esto, la pinche caja. Y cómo estos güeyes pues la utilizan constantemente pues para tratar de ganar dinero. O uno de ellos para verse como un héroe en una riña en su casa. Está rara y de hecho hasta aquí viene, está tan complicada que hasta en el Wikipedro trae su súper increíblemente complicado análisis visual de cómo funciona la máquina del tiempo. Pero pues la neta vale la pena verla, y si me dicen que la entendieron a la primera vez que la vieron, son unos pinches mentirosos, porque no se puede, está bien pinche fumado. ¿Cuántas veces la tuviste que ver? Yo la vi como 2.5 y no le terminé de entender. Y eso que la maldad está maldito de la memoria. Bueno, yo se la recomiendo, chéquenla. El director es que ya sacó otra nueva, no me acuerdo cómo se llama. Sí, a ver, sí. Es Shane Carruth. La película se llama Primer, es del 2004. Oh, no mames, ya se ve como muy madreado. Y, año sale su nueva película. Sí, cierto, sí, se llama... Upstream Color. Que también es un film de ciencia ficción experimental. A ver, ¿de qué trata? Les sugiero, porque esta es la sugerencia de la semana. Porque este es un universo alterno. Ay, no mames, entonces no habrá cómic de la semana. Va a ser... No, sí va a haber, no va a haber cómic. Historieta de la semana. Estás mal, va a ser el TVO de la semana. Bueno, no, güey, o sea... Es que aquí compramos TV. Realidad alterna, no pinche continente alterno, güey. El TVO de la semana. En esta realidad todavía seguimos siendo... pinches colonias de España. Bueno, a ver, ahí les va, güey. La pinche historieta de las semanas, historieta chingona, más o menos. Bueno, no, sí. Les recomiendo que lean Johnny, el maniático homicida, que está dibujado por Jonan Vázquez. ¿Quién es Jonan Vázquez? El creador de Invader Zim. Exactamente, así de chingón es la pinche maldad. Bueno, no, ni tanto. Sí, exactamente, tiene mierda en el cerebro y a veces en la cola también. Hay tomos de que ya se hacen el recopilado completo de Johnny el maniático homicida, que básicamente habla de este chavo que se llama Johnny. ¡A huevo, güey! Es el amigo Johnny del Johnny. Precio de la historia. Hey, Johnny, tráeme unos discos, Johnny. Johnny es un psicópata homicida adicto a la violencia, güey, que jamás es atrapado, ¿no? Siempre se las ingenia para evitar a la policía. Vive, tan así que vive en los suburbios, en una casa así normal, güey, pero abajo tiene un chingo de estructuras y pasajes, güey, para escaparse. ¿Lo evita porque tiene una máquina del tiempo? Tiene túneles, son más vergas que la máquina del tiempo, son más funcionales. Son más baratos. Y más reales. Fáciles de conseguir. Sí, exactamente. Y se la pasa pues con muchos aspectos así como muy psicológicos, muy cabrones, de que te empieza a explicar acá pedos bien cabrones antes de matar a su víctima. Por ejemplo, llega un güey a venderle alguna mamada, güey, y el güey le empieza a decir de no, es que el... No es cierto, le hace una encuesta y el güey le responde, no, es que las encuestas son esto... Y entonces mi opinión dentro de la encuesta no sería tan así, porque después la manipulación, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y el güey hasta se queda así de, güey, no mames, sí, tienes mucha razón, bueno, ahora te voy a matar. Y así de, ah, no mames, está muy cagado. ¿Es la realidad, güey, y luego lo mata? Sí, o hay veces que simplemente no los mata. Tiene un vecinito que se llama Squee. ¿Squeak? No, Squee. Porque cada que se asusta el güey, hace el... Grita, Squee. Ajá, hace el sonido de Squee. Ajá, sí, Squee. Entonces... El güey no lo mata, pero sí le empieza a explicar así unos pinches pedos psicológicos muy cabrones y lo asusta, ¿no? Cada que puede. Y también lo que me lleva a que también se venden los tomos de Squee, que en sí es un niñito, güey. Es un niño con pésima suerte, y ya que su madre, que es una drogadicta, lo ignora y a veces empieza hasta a dudar de que tenga su... que el güey exista. O sea, lo ignora a tal grado que para ella ni existe a veces. No mames. Una pacheca es de ella. Ajá, y su padre lo odia porque desde que nació, según él, su vida se arruinó. Entonces el güey siempre lleva una pésima vida. Cada que se asusta dice Squee. El güey lo intenta raptar a los extraterrestres. Salen güeyes de Invasor Sim. O bien dicho, güeyes de estas historias salen en Invasor Sim, porque fue primero esto. Bye. Ajá, y güey pues fue sacado, ¿no? Directamente de las páginas de Johnny el maniático homicida. Y incluso la pinche portada del compilado dice Boy Me or I Will Die. Chingo. Ajá. Entonces, ese es pura pinche comedia sarcástica, humor negro, muy al estilo de Invasion Sim, pero un poco, pero todavía más oscuro. Más oscuro, ¿no? Ajá, y pues la verdad están muy buenos, mucho muy buenos. ¿No sabes si se vende aquí en México? Yo no lo he visto aquí en México, la verdad, bueno, o sea... Digo, no en medio convencional, claro. Ajá, en convenciones sí, y en pinches tiendas estas, Al Fantástico y cosas de esas madres. Este Kimota, seguro lo encuentras. Ajá, exactamente, ahí sí. Chingón. Pero no he visto ediciones en español, pero... Ah, ok. Ajá. Es cosa de buscar de nada más. Sí, lo un poquito feo, mira, con Squid no hay tanto pedo. Con Squid sí te lo echas y no hay tanto pedo, es un poco más digerible. Pero con Johnny sí hay momentos donde dices, güey, no mames, sí hablas de cosas muy pinches revolcadas. Muy ajá, que sí, aunque tu inglés sea más o menos bueno, güey, sí te cuesta trabajo, ¿no? O sea, tienes sí. que tener un pinche nivel de inglés muy cabrón para entender al 100% a veces lo que dice. Muy bien, también tenemos esta semana correo, bueno, no correo, mensaje electrónico. Mensaje electrónico. No mames. Esta ocasión nos manda un mensaje electrónico. ¡Tana, cabrón! Chinga. Cambió el tiempo el Dr. G cuando se quedó callado y a la vez no. ¿Ves? Fue una paradoja, si te das cuenta. Nah. Isaac Corona. Sí, de hecho. Una pendejada, gracias. Gracias por corregirme, necroalterno. De nada, gira alterno. Chingón. Bueno, Isaac Corona alterno nos dice: ¿qué tal, Saga? Déjenme decirles que me gusta su podcast. Lo acabo de descubrir esta semana, pero varios episodios que descargo no lo jalan, como el de Doblajes Culeros Parte 1. No sé si es porque lo descargo en el Play 3. Pero bueno, sigan con la actitud que traen de poca madre, Saga. Chingón. Chingón. A huevo, a toda madre. Está un saludote para nuestro nuevo fan, el Isaac Corona, y para todos los restos de fans que vamos a mencionar al final. Ya, ya estaremos poniendo al Grafa que resuelva esos pedos. Que sí. Probablemente tenga que hacer trabajo y otras cosas, pero pues nos vale verga, ¿no? Primero nuestro podcast, después pues lo que le da de comer a él y a su familia. Así es, en efecto. A huevo. Cagado de la risa. La trivia. ¿Cuál trivia? Es tan alterno esto, güey, que regresó la pinche trivia. Es que ahorita que lo dijo el madrazos de... ¿Regresó? De una trivia del Mortal Kombat. Una trivia de cualquier pendejada, güey. Bueno, ahorita igual es un detalle pendejo, pero ahorita me acordé del pinche juego del Rockman 3. En una de las interfaces, cuando vas a entrar a personalizar a tu monito... Es que hay una referencia ahí, porque cuando vas a editar a tu monito, se ve que se sube un taxi... Y luego se ve desde adentro del taxi la perspectiva. Se ve el velocímetro del taxi y cuando llega a exactamente 88 millas por hora, todo se pasa a blanco y llegas a la tiendita de ropa, ¿no? Así como una referencia medio rara a pues, las famosas 88 millas por hora que según el doctor Emmett Brown necesitas para viajar en el tiempo. A huevo, putos. No mames, ten una vida, güey. Pero tú eres la maldad alterna, probablemente tengas vida. En mi realidad alterna no me la jalo con la derecha, me la jalo con la izquierda. Como tú esperante. Alterno. Ya dije, lo más alterno a lo que llego. Ernesto Poblete nos dice, no sé si escucharon alguna vez de la película de Chaplin, de El Circo de 1928, donde en una toma sale un extra de fondo supuestamente hablando por celular, y que los rumores dicen que era un viajero del tiempo que capturó el rodaje en la película. En YouTube pacheco. Está como películas de Chaplin, viajero del tiempo, circa 1928. Qué pacheco. No manches. Bueno, no es exactamente un viaje en el tiempo, pero a ver, me acuerdo que en la película de Gladiador, de Ridley Scott, hay un anacronismo por ahí porque problemas de la producción, pero cuando se destruye una carroza en la escena de la primera pelea en el Coliseo, se ve que tiene unos tanques de gas y de aire a presión atrás, ¿no? Entonces en la película oficial le pones pausa y ves y dices, oh, fue un viajero en el tiempo. O ahorita me acordé de este otro. Pendejos de producción. Y los despidieron. Ay, ¿cómo se llama este güey que hizo la voz de Hades en la película de Disney? Se apellida Woods. James Woods. Este güey que habla así todo rápido y raro. Hay un capítulo en el que sale en Los Simpson y dice que él hace actuación de método, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mi próxima película voy a ser un güey que va a trabajar en un 7-Eleven, entonces por eso vengo a trabajar en el Quickie Mart. Y dice, de hecho, cuando interpreté a Chaplin, viajé en el tiempo. Y dice, ya les dije demasiado. ¿A poco se dijo eso? Sí, dice. Qué interesante. Muy buena referencia de trivia. Hay que buscar el viajero del tiempo. Ok, bueno, entonces sería todo un pinche podcast de alterno semana. De esta semana. Esta semana alterna. Y nos estaremos viendo la pinche próxima semana, donde probablemente tengamos hueva y grabemos otro pinche capítulo idiota. Sí, seguramente. Ya saben que pueden contactarnos por el Facebook, por Twitter, por la página del saga-deluxe.net. Por el pinche correo. Bueno, es que aquí esos son mensajes electrónicos. Mensaje electrónico, mandenos mensajes electrónicos. Electrónico. Electrónico. Y pues como siempre, un saludo a nuestros pinches fans, a todo el pinche Angel y demás chingaderas. Dale, cabrón. Y a ver qué día pinches hacemos un crossover con todos esos güeyes que nos dicen que hacer un crossover y nosotros sí. Y nos da huevo y no hacemos ni madres. Somos bien huevones. Les ponemos un pedazo de su podcast y les contestamos nosotros. Suena interesante. Así de huevos, con todos, ¿no? Con el Angel y con todos. Lo peor es que, ¿sabes qué? Suena como un buen proyecto para iniciar. Así, a ver, mándenos un archivito con preguntas pendejas y se las contestamos. Divertido. No, güey, agarramos... Que ya hayan grabado, güey. No, pero necesitamos así como preguntas directas. No, así como lo que pasó con el Mago de Oz, güey. Ya. Así, está, güey. Bien, luego vemos qué hacemos. Bueno, ahora sí. Mierdas, bueno, güey. Ya, se lo cuidan y a la verga. Órale, chingada su madre todos. Va.